nos prometió y así lo hizo. Tenemos un buen material traído de Mario, con un caso muy interesante, un caso de abducción, y al cual prefiero que sea Mario quien haga la presentación formal de lo que va a ser el tema de hoy. Así que sin más, y agradecidos de que nos acompañen ahí en el chat, que nos acompañan y nos acompañen desde las redes sociales, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí estamos. Sin más, nos vamos a hacer la presentación formal de nuestro invitado de hoy. Bueno, Mario, estamos listos a escucharte, a estar atentos a este caso muy interesante que se sucedió ya hace mucho tiempo y que su protagonista ha decidido ponerse al frente y hablar un poco más de su hecho, ¿no? Vos dijiste al principio que lo titulaste de una manera que muchas personas lo titulan como una abducción, ¿no? Pero siempre, generalmente, si vamos a la palabra abducción, es siempre un rapto, casi siempre en contra de la voluntad de una persona, ¿no? Sí. En este caso no sería tanto. Si bien, como vamos a escuchar y como vamos a ver en el desarrollo del caso, el testigo siente que en un momento pierde la voluntad, es decir, que él no puede negarse a lo que está ocurriendo, en ningún momento podemos hablar de que el trato fue negativo ni hostil, ni que él lo haya sufrido, digamos, ¿no? En esos términos, ¿no? Así que bueno, podríamos hablar más bien de un contacto. Ajá, bien. El protagonista se llama Orlando Ferraudi, es una persona que hoy tiene 75 o 76 años de edad. El hecho ocurrió en el año 1955 o 56. Él no recuerda exactamente bien qué año de los dos, pero sí recuerda que fue en un mes de agosto, y el hecho ocurrió a las 23 horas, ¿no? Uh-huh. Él esperó bastante tiempo para hablar, y la primera vez que lo hizo en la década de finales de los 60, principios de los 70, cuando estaba aquella revista que fue pionera, ¿no? Más allá de la cuarta dimensión, donde trabajaba Héctor Antonio Pico, Jorge Coso y Eduardo Rando, ¿no? Uh-huh. Como parte del equipo de profesor Serpa, ¿no? Por aquellos años. Bueno, en esos años se hizo una divulgación de ese caso, pero como uno más y algo con no mucha publicidad, digamos, ¿no, Luz? Y esa investigación de Héctor Pico también fue publicada en el diario Porteño Crónica, uh-huh, también por aquellos años. Pero luego es como que no hubo mucha divulgación. Yo recién me entero del caso este año, ¿no? Porque Orlando ha decidido últimamente escribir un libro, el protagonista me refiero, uh-huh, a escribir un libro que se puede conseguir por internet, el cual lleva el título de... ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Exactamente. Donde, bueno, él relata toda esta experiencia, donde él dice que es nada más que, como lo explica también en un audio que vamos a escuchar dentro de poco, que él va a contar exactamente lo que ocurrió y lo que le dijeron a él, digamos, ¿no? Para hacer una especie de introducción, esta aventura ocurre una noche fría de agosto, como le decía, seguramente del año 56, cuando Orlando tenía 18 años de edad. Él siempre fue un entusiasta de la pesca, y el lugar preferido que tenía para ir a hacerlo, para pescar, era el Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. La costanera de la ciudad de Buenos Aires. En el lugar donde hoy se encuentra la ciudad universitaria, uh-huh, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En esa zona del Río de la Plata, él estaba, como tantas veces, esa noche, pescando, atento a la boya o atento a esto que se encuentra flotando para ver si pica algún pez. Y él, previamente a esto, generalmente lo que hacía era, como el lugar estaba frecuentado por lincheras o vagabundos, ¿no? Así se le llama acá en la Argentina a las personas que duermen en la calle y viven en la calle, muchas veces cubierto de algún diario y estando así. Él generalmente, Orlando, optaba por comprar algún cigarrillo o yerba o algo como para regalarles y hacerse amigo de estas personas que estaban generalmente durmiendo ahí, porque eran personas que no tenían casa, que vivían, esa gente que duerme en la calle, que vive en la calle, ¿no? Uh-huh. Y en un momento, bueno, mientras él está atento mirando para el río, siente una presencia, una presencia que está a sus espaldas, ¿no? Él no quiere darse vuelta porque está atento a lo que está pescando, aparte que no quiere tampoco asustarse ni dar ningún motivo, ¿no? Y bueno, todo lo que viene y desarrollo me gustaría que lo explique él. Yo lo que hice fue tomar una entrevista, que varias entrevistas en realidad, que creo que fueron dos o tres participaciones en un programa de España que se llama El Último Peldaño, conducido por Joaquín Abenza. Esto ocurrió en marzo de este año, Luz, del 2013, donde Orlando se conectó con este programa de radio en España, y bueno, yo lo que hice fue cortar, editar parte de estas charlas que tuvo este periodista español con Orlando, donde él va contando esta experiencia, y yo lo dividí en trozos cortos como para escucharlo a él, y después, si te parece, lo vamos comentando y vamos analizando qué es lo que nos está relatando de este contacto, este testigo que se llama Orlando Ferraudi. Te hago una pregunta, Mario. Orlando Ferraudi, él tuvo la experiencia, fue investigada por Héctor Antonio Pico. ¿Por qué, si lo dice la entrevista de cualquier manera, si tú lo sabes, por qué él decide hablar ahora mucho más? Él siente que es el momento, en este momento, de hacerlo, ¿no? Eso le ha pasado a muchas personas que hemos tenido la posibilidad de escuchar, entre ellos muchas personas que han sido exmilitares también. Es como que yo creo que en algún momento de la vida uno siente que debe expresarlo, ¿no? Que debe de decirlo. En una parte de la entrevista le dice, yo no soy ningún espectáculo ni nada. En Argentina, le dice al periodista español, me han querido alguna vez llevar a televisión y demás, pero siempre me negué porque yo no soy ningún artista, no soy nada. Simplemente soy una persona que ha tenido una experiencia como muchas otras y que quiero en este momento de mi vida contarlas porque merece que se sepa, que digamos, tiene, ¿no? Que hacer. Después quedará en las personas en creerle o no el testimonio, y en nosotros que nos hemos interesado en el tema poder estudiarlo, compararlo con otros casos, ver qué grado de veracidad puede llegar a tener en este caso este testigo Orlando, ¿no? Y otra pregunta, él, además de que le gustaba la pesca, ¿tenía alguna profesión, estudio, tarea, actividad que realizara específica? No, que yo sepa su profesión particular, no. Uh-huh. Y en su libro, que lo leí completo, no está especificado a qué se dedicaba él. Uh-huh. Sí que la pesca era uno de sus pasiones y su, que hasta la actualidad todavía él tiene como un gran hobby o como una gran devoción hacia ese deporte o hacia esa actividad, ¿no? Él es de Buenos Aires, sigue viviendo allí. Exactamente. Bien. Entonces, vamos con esta primera parte de la entrevista que tú nos haces llegar y que compartimos con la audiencia, que fue realizada en el programa del Peldaño, El Último Peldaño. El Último Peldaño. Hubo dos programas en el cual participó este invitado. Fue el primero de marzo de este año, del 2013, y el 15 de marzo. Yo entre las dos entrevistas fui armando la historia, y es lo que van a escuchar ahora para que tenga una relación cronológica y después lo podamos comentar. Igual los audios van a ser cortos para que no se haga tan extenso, pero me pareció mejor que lo relate el propio protagonista, ¿no? Perfecto, vamos a compartirlo, vamos a escucharlo atentamente. Gracias, Mario. Los que no conocen Buenos Aires tiene una costanera muy grande, porque es a la orilla del Río de la Plata. Y en ese entonces no había gente pescando un mes de agosto a las 11 de la noche en esos lugares, ¿viste? No porque fueran peligrosos, sino completamente inhóspitos, sin luz, sin nada, ¿no? Yo iba justamente ahí en busca de tranquilidad para desarrollar la actividad que me enloquece, que es la pesca. Y bueno, estando allí, en un momento dado, solo, porque acá agosto ya estamos en invierno, o sea que no es una noche para decir, bueno, voy a tomar aire. Estaba solo y siento como una presencia al lado mío. Al principio no hice caso, pero llegó un momento en que era tan fuerte la presencia que me doy vuelta. Cuando me doy vuelta me veo una figura humanoide, ¿me entendés? Porque hasta ese momento lo único que yo tenía era la luz de las estrellas. Vi una figura humanoide que me toma del brazo así, me estira la mano, me toma el brazo y me dice, mentalmente, porque nunca, nunca emití un solo sonido. Me dice, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Mete la mano en lo que yo le digo como si fuera una faja o un cinturón delante de su traje, saca una cosa redonda que yo lo asocio con una polvera de una mujer, ¿viste? La mujer que usa el polvo para almocearse, que se pone en la cara y demás. Lo pone sobre el murallón, la abre y de ahí sale una luz anaranjada. Cuando yo veo esa luz así, lo veo a él. Entonces sí lo veo bien, ya la figura humanoide no, era una figura humana. Yo mido 1.90 m, él aproximadamente me diría 2.05 m. Estaba vestido con un traje iridiscente, dicen, ¿viste? Cuando se movía y como chispitas salían, ¿no? Y me dice, no tengas miedo, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Yo estaba, te podés imaginar, aterrado ahí, duro, porque no debe encontrarme con alguien que si bien podía ser también un terrestre, no, él te daba todas las... Y aparte que como te hablaba mentalmente, yo pensaba y él me contestaba. Me dice, me vas a tener que acompañar. Entonces me hace caminar un poquito, y en ese entonces había una parte que no había murallón, y había escaleras donde la gente bajaba para bañarse en el río y demás. Bajamos 2 escalones, siempre él agarrado de mi brazo. Y me dice, quédate aquí. Entonces él baja 2 escalones más, vuelve a sacar esa polvera, le enfoca hacia el río, y veo que se viene acercando una cosa grande, inmensa, debía tener unos 80 metros de borde a borde, ¿viste? 60, 80 metros. Si vos estás cerca al río, cerca al mar, con la luz de las estrellas, vos ves los objetos, vos ves pasar un barco, no podés distinguir los colores de la nave, pero yo vi que eso se venía acercando, que tenía forma de un plato invertido, ¿viste? Se acercó hasta que estuvo unos 3 metros de los escalones. Ahí se detiene, siempre sobre la superficie del agua, jamás a nivel del agua venía, no venía dentro del agua. Cuando llega allí, se corre una puerta, sale una explanada, sale de dentro de ese aparato, sale otro igual a él, él me acompaña hasta la explanada, me para en la explanada y el otro me lleva de la mano. Claro, imagínate que yo me podía caer al agua y no me iba a ahogar, pero me mojaba todo. Bueno, cuando me introducen en la nave, se cierra la puerta y aparece una nena. Y me dice, hola, ¿qué haces? La nena hablaba como yo, o sea, emitía sonido. Le digo, ¿pero vos quién sos? Ah, no tengas miedo, dice, no, son muy buenos, no nos van a hacer nada. Le digo, pero decime vos quién sos. Mirá, yo estaba en casa estudiando y siento ruido en la terraza. Y dije, uy, es el gato que le está tirando las plantas a mamá, mañana se levanta mamá, se enoja y me quedo sin gato. Me voy a la terraza y cuando salgo a la terraza aparece una cosa negra, grandota, dice, ¿qué es esto donde estamos metidos adentro? Bajó un tubo, salió un señor como el que te dio a vos, me metió adentro, me metieron adentro de este aparato y al momentito apareciste vos. Yo, lógicamente, le dije, ¿pero vos de dónde sos? Yo soy acá de Mercedes, dice. Ah, de acá cerquita, provincia de Buenos Aires. No. De Villa Mercedes, provincia de San Luis. Eso está, para que te des una idea, más o menos a 1.800, casi 1.000 kilómetros, 850, 900 kilómetros de Buenos Aires. Y le digo, pero cuente, no, hace un momentito, recién entré, me dice. La nena que vi ahí, yo la evaluaba, ¿no es cierto?, porque no le pregunté cuántos años tenía, porque... no daba la charla para eso. La evaluaba una chica de quinto grado, viste, de la escuela primaria. cuando entramos a la nave, después que hablo con ella, a ella viene una mujer, porque la nave tenía 9 tripulantes, eran 5 varones y 4 mujeres. La mujer es una mujer completamente atlética, estilizada al máximo, no tiene ni mucho busto ni mucha cadera, son atletas todos ellos mismos, tienen unos cuerpos envidiables, ¿viste? Eso, lo único que te podría llamar la atención, si te encontrás con uno de ellos en una confitería, es que tienen los ojos color miel. Los ojos es un color barba, te quedás mirándolo los ojos, porque son ojos que te parece que te encantan, ¿no? Y aparece un señor, otro de los tripulantes, y me dice, mira, te tenés que sacar la ropa. Bueno, me sacó la ropa y me quedó ropa interior. Me dice, no, tenés que sacarte todo, la ropa interior, tenés que sacarte zapatos, tenés que sacarte medias, todo. Y lo vas metiendo acá adentro. Me dio una caja, yo tiraba todo ahí adentro. En un momento dado, cuando estuvo lleno la caja, me dice, ponele la tapa. Le puse la tapa y la metió en un nicho él, ¿no? Dice, ¿sabés por qué hacemos esto? Porque tu ropa viene con contaminación que nosotros no tenemos. Esto no puede llegar a producir una enfermedad o una peste entre nosotros. Cuando te vayas te la vamos a devolver. Y se llenó de humo ese nichito, ¿viste? Bueno, y me da y dice, ponete esto. Yo estaba completamente desnudo con él. Ponete esto. Y me da un osito, ¿viste los ositos que usan para dormir los bebés? Que tienen el agujerito de la cabeza, tiene un cierre de lámpago, pone la piernita, la otra piernita, el bracito, así el bebé duerme abrigado. Pero a diferencia del cierre de lámpago, lo que tenía era el agujero de la cabeza. Y yo lo veo tan chiquitito, que tendría más o menos 70 centímetros. Digo, esto a mí no me cabe, ponételo, me dice. Por el agujero de la cabeza, donde iría la cabeza, pongo una pierna, lo estiro y me llega hasta la cintura. Lo miro, hago un poco de espacio, meto la otra pierna, tiro para arriba y sube y me queda todo el traje puesto. Me pongo los brazos y me queda la cabeza con una capucha atrás. Yo estaba vestido igual que él. No tiene zapatos, no tiene cinturón, no tiene tiradores o tirantes, como muchos dicen. Es un buzo. Es como si fuese tu segunda piel, ¿viste? Uh-huh. No te sentís molesto ni sentís la falta de calzado, porque eso no tiene zapatos. No sentís la falta de calzado, no sentís que te aprietan los hombros, ni la cintura, ni las piernas. No, estás sumamente cómodo. Bueno, fenómeno. Cuando estuve así, vino el que yo le digo el comandante, que fue el que me trajo de la costanera, y me dice, vení. Los habitáculos, porque no son habitáculos muy grandes, y habitáculos cómodos para lo que tienen ellos, no tienen esquinas, no tienen rincones, son todos circulares. No sé si algo tendrá que ver eso con el desarrollo de la nave, no sé, pero rincones no vas a ver, vas a ver, sí, semicírculo, se dé cuenta que es un óvalo o una cosa así, ¿viste? Y la luz sale de las paredes, vos mirás para el techo y hay luz, mirás para la pared y sigue siendo la misma luz. Bueno, Mario, una parte de la exposición que hace este amigo Orlando me recuerda a lo que describía Enrique Castillo cuando subía a la nave, ¿no? Muchas cosas. De hecho, a mí me, más o menos cuando planifiqué que íbamos a hablar de este caso, me imaginé en algunos puntos hacer la comparativa, ¿no?, con el caso de Enrique y con otros contactos que también tienen puntos en común, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer una especie de resumen rápido, ¿no? Dale. Está pescando, Orlando, de frente al río. Siente una presencia, se da vuelta, es un humanoide, aproximadamente 2 metros 05, habla de que tiene un traje tipo chispas, o una especie de luces, ¿no?, en el traje, ojos color miel, se comunica siempre de manera telepática con Orlando, saca de un momento una polvera, una especie de instrumento que cuando lo abre emite una luz naranja. La primera vez lo usa para, de alguna manera, quitarle el miedo a Orlando, sacarle ese temor que tenemos nosotros a lo desconocido, ¿no? Es como que lo ingresa en una especie de paz. Y la segunda vez que hace activar este aparato, lo hace apuntando al río, y es donde llama al objeto, ¿no? A través de esa misma luz. El objeto lo describe como un plato invertido de unos 60-80 metros y lo invita a ingresar. El objeto no viene bajo el agua, sino que viene sobre el agua, ¿no? Ahí en el río. Cuando entra, él se encuentra con una nena de la edad de unos 11 años, más o menos de quinto grado, que a él le llama la atención porque este ser le venía hablando de manera telepática. Y la nena le habla como nosotros, le habla emitiendo un sonido con la boca, ¿no? Uh-huh. La nena le dice que ella estaba en Villa Mercedes, que queda más o menos de distancia como Capilla de acá, de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. O sea que son 8 horas de auto, en viaje, ¿no? Y la nena le cuenta que recién habían venido de la casa de ella, que ella fue a buscar el gato arriba, y que una luz tipo tubo la subió, digamos, ¿no? Había mujeres dentro de la nave y había hombres, 9 tripulantes, 5 hombres y 4 mujeres, según lo que cuenta Orlando. Y también dice algo muy parecido a lo que le pasó a Enrique, ¿no? Bueno, a Enrique lo suben a la nave de como si fuera de la forma que lo hacen con la nena, ¿no? Como una luz, como un rayo de luz que lo empieza a subir a él, y que él después lo empieza a tocar y lo siente como sólido a esa luz, como que era un tubo. Uh-huh. Y cuando Enrique, para la gente que no sabe, Enrique Castillo Rincón es un contactado costarricense y que sufrió, que es considerado por muchos el contacto por ahí, uno de los más auténticos, digamos, ¿no? Porque fue sometido a diferentes estudios, ¿no? Y él contaba que cuando ingresa a la nave, cuando se encuentra una habitación, en esa habitación una voz en la mente también le dice que se saque la ropa, y él vio empezar a entrar humo por todos lados con un olor especie a lavanda, como una especie de desinfectante o así. Él pensó que lo iban a matar, como los nazis hacían en los campos de concentración, ¿no? Uh-huh. Y no, eso era para desinfectarlo. Y en este caso Orlando no es así, sino que le piden que saque la ropa y la meten dentro de una caja, y esa caja se llena de ese tipo de humo, ¿no? Y le hacen poner un traje que él, como es un hombre grande de 1,90 metros, Orlando piensa que no le va a ingresar, y cuando, porque era muy chiquito, cuando mete los pies donde iría la cabeza, porque una especie de osito, digamos, ¿no? Se lo puede poner entero. Y otra característica también que ha dicho acá, que se ve en muchos casos, es el tema de que las habitaciones no tienen ángulos, ¿no? No es como nuestras casas, que nosotros tenemos los rincones cuando miramos para el techo o para el piso, que son rectangulares, que son esquinas con bordes terminados en ángulos, digamos, ¿no? Uh-huh. Acá no, es como que todo tiene una forma redonda, todo termina en curva. Y otra característica es que la luz, que también lo decía Enrique y muchos otros contactados, la luz no sale de un lugar y no hay sombra. Es decir, no vemos que hay un foco o un tubo o una emisión de luz, sino que la luz sale de las paredes, del piso y del techo con la misma fuerza, y no se ve que salga de un lugar en particular. Todo es luz. Uh-huh. Y esto, y valga la redundancia, luz, cuando uno lee el libro de Orlando Ferraudi, en una parte que no lo cuenta él acá en esta entrevista, pero que él lo explica en el libro, cuando él le pregunta por qué la luz viene de todos lados, ellos le explican que con su tecnología descubrieron que en el oxígeno, en el aire que nos rodea, hay unos gases que no son oxígeno, sino son otros, y que esos gases, esas partículas que nos rodean a nosotros continuamente en todo ambiente, a través de cierta energía se pueden magnetizar y de alguna manera hacer que brillen. Que sea como una luz sólida, que queda como luz sólida, que es lo que a veces Juanjo ha descrito cuando se habla de este tipo de manifestaciones, ¿no? Luz sólida. Así es. Ajá. Sí, sí. Así que bueno, más o menos hasta ahí es lo que nos viene contando hasta ahora el testigo, y bueno, ahora continuará su estadía y su encuentro con estos seres, ¿no? Vale resaltar, Mario, que para este momento de la descripción de este inicio de ingreso a la nave y de contacto con estos seres, es rarísimo que un hecho como este no trascienda, ¿no? Es lo mismo que muchas veces con Enrique se habló y que lo deja, lo contamos, lo hablamos el año pasado con Enrique, y sí, o sea, temas como estos no trascienden, y sí trasciende lo sensacionalista desde lados completamente contrarios, en donde esto cierra, se nota que real, el hombre ha contado algo que en el detalle no deja de ser, no da lugar a dudas seguramente de la experiencia. Parece una experiencia muy muy auténtica, ¿no? Sí. La forma de hablar, el tema de que el testigo, uno sabe cuando un testigo busca un protagonismo o otros intereses, digamos, ¿no? Esta es una persona que está ya en su etapa final y que quiere de alguna manera quedarse tranquilo de que lo ha contado, digamos, ¿no? Esa es lo que nos transmite a nosotros. De todas maneras, por ahí lo hemos comentado ayer entre nosotros, quizás tengamos la oportunidad en algún momento de contar con él en el programa y que pueda llegar a lo mejor él en persona darnos más detalles de lo que fue esta experiencia, ¿no? Sí, sí. Pero en principio nos daría esa impresión de que sí, aunque estos casos luz nunca dejan pruebas definitivas, siempre es una prueba, la única prueba o la única sensación es la que se queda con el testigo, porque la tecnología que aparenta estar detrás de todo esto se encarga de que no haya nada probatorio, digamos, no es simplemente lo que cuenta el testigo, pero sí podemos hacer casuística comparativa y ver cómo, por ejemplo, si esto ocurrió en el 56 y no se conoce con otro contactado, como por ejemplo Enrique Castillo Rincón, que le ocurrió en Bogotá, por más que es costarricense, la experiencia de Enrique fue en Bogotá, en Colombia, su primera experiencia por lo menos, porque tuvo 5 encuentros, pero y con él hay muchos otros casos, por ejemplo el de un historiador que se llama Pons Prades, que es español, que ha tenido también un encuentro muy parecido, y otros personas que han tenido, por lo menos con lo que aparenta ser esta raza, ¿no? Que estaríamos, según lo que nos cuenta en su libro Orlando, hablando de pleyadinos, al igual que Enrique Castillo Rincón nos hablaba que el contacto era de un planeta de las Pléyades, de lo que lo conocemos nosotros como las Pléyades, ¿no? Orlando también asume que, o le dijeron que era de las Pléyades. Exactamente, sí. Bien. Mario, si gustas, vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte, que ya nos da otros datos. Uh-huh. Y bueno, y vemos a ver qué le va a pasar a Orlando y a su acompañante. Este otra cosa que no es común, como en este caso la experiencia es compartida. Es él y una nena también de acá de la Argentina, de otra provincia muy lejana como es San Luis, pero que también estaban los dos teniendo la misma experiencia o compartiendo esta experiencia junto con 9 seres que no eran de acá, ¿no? Bien, vamos entonces con la segunda parte. Vamos. Adentro del habitáculo, vos no escuchás un solo ruido, no tenés sensación de movimiento, no sabés dónde estás ni qué pasa. Entonces él me decía, mirá, cuando salimos, porque volví yo ya vestido y demás, y la nena también vestida que vino con esta señora o señorita, no sé, y me dice, mirá, estamos volando bajo, casi a nivel del agua, para que no nos detecten los radares. Dice, vamos a salir al espacio cuando estemos frente a África, y de ahí deben haber salido como cohetes, ¿viste? En un momento dado, cuando salen, me dice, arrimate a esa ventana. Y yo veía una ventana que parecía un televisor, porque era del tamaño de una pantalla de televisión de 30 pulgadas, 40 pulgadas. Bueno, miro por ahí y veía yo los coches abajo que pasaban, ¿viste? Como hacen a veces en televisión, que vos estás de arriba y ves que las lucecitas de los coches que van dando vueltas, que vienen, que se prenden las luces de un edificio, de otro edificio. Y de repente eso hizo así, mirá, tac. Lo que yo demoré en decir tac, así hizo y eso quedó. Era una naranja color azul, el tamaño de una naranja, un pomelo color azul. Y yo me sorprendí, me doy vuelta y lo miro. Me dice, ese es el planeta Tierra, lo que ustedes llaman el planeta Tierra. Bueno, pero a una velocidad impresionante. Date cuenta que estábamos mirando esas marquitas de los coches, las lucecitas, y de repente, pero a una velocidad increíble, increíble. Bueno, nos estacionamos ahí y dice, bueno, ahora vamos a dar una vuelta. Nos dice, vamos a dar una vuelta al sol. Bueno, nos empezamos a acercar, él siempre mirando yo por esa ventana, ¿no? Y veo una bola inmensa, inmensa, negra, que tenía alrededor un halo luminoso, como si fuera una antorcha, todo alrededor de esa bola. Y empezamos a andar despacito, pasábamos despacito alrededor de la bola. Y me dice, ese es el sol. Ese es el sol. Y es completamente negro. No tiene una sola luz, nada más que ese halo, que no sé si será energía electromagnética, qué sé yo. Bueno, dimos una vuelta por ahí y dice, ahora vamos a volver a la Tierra. ¿Para qué? Yo mirando por la ventana vi de repente que la Tierra se hacía gigantesca y nos fuimos de cabeza al agua. Dice, no tengas miedo, que de la Tierra ya saben que vamos, entonces vamos a entrar como por un tubo. Fuimos a parar a la profundidad del mar. Dice, esto es América Central, me decía él, ¿no? Entramos al mar y bajamos, hasta que llegamos a un lugar donde era como si fuera un iglú gigantesco, debía tener 4 o 5 manzanas, donde era de vidrio eso, o por lo menos era transparente. Y nosotros veíamos otras naves, veíamos gente que andaba caminando, porque pasó despacito, y de abajo nos hacían señas con luces. Me dice, ¿ves? Nosotros no vivimos acá. En este lugar no vivimos. Lo que pasa es que lo tenemos para que como lugar de descanso, cuando andamos de un lado para el otro, o cuando tenemos algún problema en la nave, porque la nave es una máquina también, necesita mantenimiento, revisión. Entonces vamos a parar ahí. Bueno, fenómeno. Después de eso me dice, vamos a salir otra vez. Salimos otra vez. Y cuando salimos, me dice, mirá, en este momento, tanto vos como la nena están bajo nuestro control psíquico. Porque si nosotros dejáramos de lado el control psíquico, vos estarías tan desesperado que estarías a los golpes con todo, rompiendo todo porque te querés ir. Entonces nosotros psíquicamente te mantenemos tranquilo, te mantenemos estabilizado. Pero como te tenemos que hacer unos estudios, tenemos que prescindir de esa energía que nosotros te damos. Te vamos a dar a comer unas cosas y a tomar un líquido. Tanto a vos como a la nena. No tengan ningún miedo que nada les va a pasar. Ahora, como mentalmente te anulan la voluntad, porque si te dicen quedarte sentado ahí toda la vida, vos te quedas sentado en el mismo lugar sin moverte, nos traen dos cazuelitas, una para la nena y otra para mí. Y adentro había 5 huevitos, tenían la forma de huevos de codorniz, que eran de diferentes colores. Y nos dice, coman. Entonces vos lo agarrás y lo masticás. Era como si masticaras chicle, no tenía gusto desagradable, al contrario, ¿no? Nos comimos eso y trajeron una botellita también, como si fuera de terracota, en un vasito, y nos volcaron un líquido un poco más espeso que el aceite, como si fuera una miel bien diluida, ¿no? Dice, tomen. Bueno, yo digo tomen, ustedes dicen beban. Bueno, tomamos eso y dice, bueno, Orlando, dice, ahora te vas, no me llamo Orlando, ahora te vas a quedar dormido, me dice, vení. Fue hasta la pared, levantó la mano y se corre la pared. Y entramos a un habitáculo donde había otro tipo de luz, una luz que solo reflejaba nuestros cuerpos. Dice, bueno, acostate en esa camilla. Yo me acosté en la camilla, la cabeza la puse en una U, que tenía la camilla, lo miré a ellos, al comandante y a la nena, y me quedé dormido. No sé el tiempo que estuve dormido, pero cuando yo me despierto, la veo a la nena, que está en la camilla de al lado. Me bajo de la camilla y me voy a acercar a ella cuando siento una voz mental que me dice: no te acerques porque vas a interferir en los estudios que le estamos haciendo, quédate sentado en tu camilla. Entonces me quedo sentado en mi camilla y la U, donde yo había apoyado la cabeza, que la nena tenía una U igual y tenía apoyada su cabecita ahí, era un conjunto de pancitos de luz que iban para un lado y venían, iban y venían, se prendían pip, pip, pip, pip, pip, y se apagaban pip, pip, pip, y se volvían a prender, de todos colores eran. Bueno, en un momentito se apagó esa luz y la nena se despierta. Como la camilla era media alta, y ya te estoy hablando de una criatura de quinto grado, yo me voy a acercar y a darle la mano para ayudarla a bajar. Y ella mentalmente me dice: no, no tenga miedo que no me voy a caer. Entonces nos miramos los dos y nos dimos cuenta que ya hablábamos como ellos. Entonces ya todo era coser y cantar ahí, porque éramos uno más de todo el grupo. Entonces nos lleva este señor, que yo digo el comandante, otra vez al primer habitáculo que habíamos estado. Y me dice: bueno, mirá, dice, vos te darás cuenta, porque yo hablaba con él y una señora o una mujer hablaba con la nena. Yo sabía que estaban hablando, pero no me podía meter en la conversación de ellos. No era, por ejemplo, como cuando hablamos emitiendo sonidos, que yo hablo contigo y hay otro a lo mejor al lado que está escuchando. Bueno, me dice: mirá, dice, nosotros le hicimos unos estudios a ustedes, sabemos las enfermedades que van a tener, sabemos aproximadamente el tiempo de vida, y le hicimos a ustedes, tanto a la nena como a vos, le hemos activado la glándula pineal. Yo te digo lo que me contó Abadel, ¿eh? La glándula pineal, dice, está completamente desarrollada alrededor de los 40, 45 años. A ustedes se las activamos desde ahora para que se puedan comunicar con nosotros, porque vos verás acá dentro de la nave, ahí ya me decía nave, dentro de la nave no hay radios. Nosotros nos comunicamos todo mentalmente, porque la radio tiene limitaciones. El poder mental no, me dice. Hay lugares del sistema solar en donde la radio no funciona, pero la mente sigue funcionando. Para la mente no hay distancia. El poder del pensamiento viaja a 27 veces la velocidad de la luz. 27 veces la velocidad de la luz. Y bueno, yo no decía nada, ¿viste? Me dice: bueno, dice, eso usamos para comunicarnos nosotros. Yo lo que pienso, que ellos lo que hicieron fue ponernos un chip, tanto a la nena como a mí. Si yo en el año 55, a mí me hablaban de chip, yo no sabía, nadie sabía que era un chip. Porque ahora sí, este famoso el chip que se lo ponen a los elefantes para ver dónde van, a los tiburones para ver dónde van. Pero en aquel entonces no. Ellos nos colocan el chip para, de esa forma, tener registrado dónde estamos. Y si nos necesitan, saben dónde irnos a buscar. Entonces él me dice: bueno, mirá, al activarte la glándula pineal, él no me habló del chip, ¿no? Eso lo digo yo. Al activarte la glándula pineal, vos, para comunicarte con nosotros, vas a poderlo hacer muy fácilmente. Dice: si yo necesito comunicarme contigo, vos vas a sentir que en tu cabeza alguien metió el dedo en un timbre y dice ¡trin! En cuanto vos escuchás ese timbre y pensás en el timbre ese, que es, ¡pum!, vas a ver la cara mía como si fuera una fotografía que tenés colgada en la pared. Y ahí nos comunicamos así, como estamos comunicándonos ahora, de la misma forma, mentalmente. Cuando vos lo precises, haces lo mismo. Pensás en mí y yo voy a sentir el timbre en la cabeza. Bueno, fascinante, Mario. Ahí vamos avanzando en el caso, ¿no? Fascinante. Te digo que me han mandado mensajes por el celular, amigos de Córdoba, un saludo allí a Martín Olivero, quien está haciendo toda la bajando todo el material de VHS a DVD y está alucinado con el programa, con lo que está escuchando. Bueno, vamos a hacer una especie de corto resumen de qué es lo que dijo recién Eduardo, Orlando, perdón, ¿no? Vamos. Dijo que en el momento en que, primero que se empieza a mover el objeto y él no siente ningún tipo de movimiento, que eso es algo también común en todos los contactados, ¿no? Uno no siente que se va para un lado o para el otro, hay una estabilidad perfecta. Luego dice que lo hacen ver por una especie de mirilla, donde él le dicen que eso que ve es África, o sea que habían recorrido más de la mitad del planeta en centésimas de segundo, ¿no? Cuando él observa África, una ciudad de África, ve unos autos que andan en una carretera y luces y edificios, y en un segundo dicen lo que tarda en decir ¡tac! Vio el planeta como si fuera una naranja de color azul. O sea que a esa velocidad se movieron. Dice, lo que yo tardo en decir ¡tac! Fue lo que tardó en yo dejar de ver los pequeños autitos y ver el planeta como si fuera una naranja azul, ¿no? Esto también hay que aclarar, Luz, que no se sabía que el planeta era azul. Uh-huh. Recién Yuri Gagarin, que fue el primer, creo que fue en el 57, 58, no me acuerdo, uh-huh. Pero sé que fue anterior, posterior a este caso que es del año 55, ¿no? De Orlando. Luego también describe que ve un planeta negro con una especie de halo luminoso en el borde o un anillo radiante, como una especie de energía, y le dicen que eso es el Sol. Eso tampoco es raro en los contactados que describen al Sol como un agujero negro, como un planeta negro o como algo negro, ¿no? Aparentemente, según lo que le cuentan sus contactos, son que lo que nosotros vemos, esos rayos de energía, son como un borde que tiene, un halo que tiene, pero que el planeta o el Sol en sí es frío y es negro. Pero eso es una teoría que obviamente la ciencia oficial no la acata actualmente, pero sí se ven mucho estos casos de contacto, ¿no? Uh-huh. A partir de esa cercanía al Sol, a velocidad de vértigo, ingresan por lo que es la parte del Caribe, según lo que cuenta él, el centro del planeta, y se meten al mar, uh-huh. a una velocidad también de vértigo de segundos, ¿no? Cuando ingresan en el mar, él ve una especie de iglú o una estación transparente debajo del mar, y a través de ese vidrio que tiene esa cúpula, ven gente trabajando con naves y como si fuera una ciudad, ¿no? Ahí le cuentan ellos de que ese lugar es como un lugar donde ellos, como una base, que ellos necesitan como de paso, pero que trabajan ahí. Lo mismo que Enrique describe en uno de sus viajes, en lo que él describe como la fosa de las Marianas, ¿no? Uh-huh. Que donde él dice que lo llevan a una base que estaba en las profundidades oceánicas, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, le explican de que tanto él como la nena están estabilizados a través de un control que ellos realizan psíquico, y si no, ellos tendrían miedo y querrían escapar, como una especie de anulador de la voluntad, pero que se lo tenían que sacar a eso para hacerle unos estudios. Entonces, para poder hacerle esos estudios, le dan de comer una especie de perlas masticables, que él los describe como unos huevos de codorniz, unos 5 huevitos chiquititos, y le hacen tomar un líquido espeso que él describe como que parece que fuera como una miel, pero bien diluida, ¿no? Que le provoca sueño y quedan dormidos. Bueno, primero lo hacen pasar a una habitación. Él dice que una de las personas que están ahí levantan la mano y la pared se abre en un lugar donde no había puerta, no había nada. Eso también es muy común en los contactos. Gente que dice que las habitaciones no tienen paredes, ni puertas, ni ventanas, ni nada, pero que de repente se desliza y uno puede pasar para un lado, ¿no? Como que no hay marca, pero que hay una... se hace como limitado. De repente una puerta corrediza, ¿no? Uh-huh. Sí, Luz. No, ¿me vas a decir algo? Eso, que aunque pareciera que el espacio no estuviera limitado, sí lo está, aunque no se ve, ¿no? Así es lo que describe y lo que han descrito muchos, ¿no? Después dice que a través de eso pasan a una habitación donde ve que hay dos camillas y que lo que le llama la atención es que había una luz diferente al resto de las habitaciones, porque esta luz reflejaba alrededor de los cuerpos de ellos, ¿no? Tanto de la nena como de él. Ya era diferente a la luz que había en las otras habitaciones. También dice que la camilla se apoyan en una una especie de U, la cabeza, yo imagino, como una almohada, pero en forma de U, que tiene luces intermitentes. Ahí apoyan la cabeza tanto él como ella. Él se despierta antes y ve que la nena está haciéndole estudios. Le están haciendo todavía con esas luces una especie de estudio en la camilla donde está la nena al lado de él. Entonces recibe una comunicación en la mente que le dice que no la despierte a la nena, que él ya había terminado, pero que la nena faltaba. Cuando la nena se despierta, él la trata de ayudar o de ayudar a que se baje de la camilla esa, porque tenía una cierta altura, y algo sorprendente, Luz, sino que la nena le dice, no te hagas problema, yo puedo sola, pero se lo hice de manera mental. Entonces como que él y la nena se miraron y se dieron cuenta de que ya a partir de este estudio, a partir de este momento, ya no necesitaban hablar entre ellos de manera verbal o de manera emitiendo sonidos, sino que ya estaban en la misma frecuencia que ellos, que ya podían manejarse de manera mental o telepática, ¿no? Entonces cuando la nena dice que está hablando con una mujer, él en ningún momento escucha lo que están hablando. Es como si por lo que yo entiendo, es como que las mujeres que estaban en la tripulación se cargan de estar con la nena y los hombres se encargan de estar con él, ¿no? Pero él en ningún momento escucha lo que hablan las mujeres con la nena, porque es como que estuvieran en su propia frecuencia telepática. No es como cuando uno entra, yo entro a una habitación y escucho que hay gente charlando y yo entiendo lo que están hablando, aunque no estén hablando conmigo. En este caso es como que él no podía captar absolutamente nada de lo que se trataba, ¿no?, cuando hablaban entre ellos. Y él suponía que tampoco la nena estaba escuchando nada de lo que él hablaba con los tripulantes, ¿no?, con los tripulantes varones. Entonces, dice que todos estos estudios que le habían hecho le habían dado datos a ellos, como por ejemplo qué enfermedades iban a tener, cuánta vida iban a tener, etcétera. Y le dicen que le habían activado la glándula pineal, ¿no?, algo que también es muy normal que los contactados hablen de esta glándula que se encuentra en el cerebro humano, ¿no?, que sería la responsable de la telepatía y todas estas capacidades un poco más desarrolladas, ¿no? Entonces le dicen que a partir de ahí ellos se van a poder comunicar con él directamente sin necesidad de visitarlo de manera telepática, de manera mental. Que él dice que el pensamiento viaja a 27 veces la velocidad de la luz y también le dicen que cuando ellos se quieran comunicar con él, él va a sentir una especie de timbre o electricidad en la cabeza, que cuando él piense en ese timbre o en esa electricidad, la comunicación va a empezar y él va a ver como una especie de cuadro del ser que lo quiere contactar y va a tener una comunicación directa, ¿no? Como si fuera un canal. Esto también es muy común, Luz, en muchos relatos de contactados, y algunos lo describen como un timbre, otros como una especie de acople. Viste que cuando un parlante acopla que hace un pi, que uno le da gana de taparse el oído esa especie de chillido de electricidad o de acople, digamos, ¿no?, en el cerebro, que los contactados muchas veces cuentan que es como la señal para comenzar el contacto. Sí. Y también están cerca o algo así como que si sientes ese silbido es porque ellos están cerca. Están cerca y la comunicación empieza, ¿no? Y después, bueno, algo que agrega el testigo, que en ningún momento ellos se lo dicen y lo reconocen, que él lo supone, es que le han colocado un chip. Pero eso es una especie de conclusión personal que el testigo hace, pero que en ningún momento le es dicha de manera explícita, digamos, ¿no? Así que más o menos eso sería el resumen de esta segunda parte. No sé si te parece ir con la tercera, comentar algo de lo que charlamos. Vamos con la tercera. Sin embargo, antes de ello, Mario, escucharle, ¿no?, como lo cuenta muy tranquilamente y como bien lo dice tu informe, lo ha contado tantas veces siempre de la misma manera, que eso le da al lugar a pensar que no está inventando. Y algo que me parece relevante en la descripción del viaje, aquello que la NASA o desde algún lugar no nos cuentan, en la mayoría de los relatos de esta gente que ha podido salir y encontrarse con esto que está pasando allá afuera, y seguramente los astronautas también lo saben, el dibujo de lo que es el universo afuera es totalmente diferente a como nosotros lo percibimos aquí dentro del planeta, ¿no? Sí, lo describe como una noche oscura, Luz, como una especie de noche oscura y que poco se ve, digamos, ¿no? O sea, es lo que describe el testigo. Uh-huh. Y después, bueno, lo que nos habla sobre el sol, ¿no? Eso es muy llamativo y muy muy interesante porque yo algunas cosas que uno de dentro de lo que puede estudiar y ver ve que por ahí pueden ir algunas cosas, ¿no? Aunque a lo mejor ese testimonio que él cuenta es muy muy muy simple y muy limitado, pero quizás algo de eso tenga que ver con el sol, ¿no? Que sea una especie de agujero negro o de algo que tenga un halo, una energía que llega aquí y que obviamente pareciera que toda esta luz que tenemos nosotros de día es porque evidentemente trabaja mucho las diferentes capas de la atmósfera que tenemos nosotros, porque si no, de lo contrario, uno los astronautas, las estaciones espaciales y las personas que viajan en el espacio tendrían un reflejo del sol mucho más potente y mucho que haría muchísimo más daño quizás que aquí en la superficie. Sin embargo, lo describen como, y las fotos en el universo son oscuras. Sí, sí. O sea, por lo tanto, el sol es como que se potencia, o los rayos del sol se potencian mucho con las capas que rodean a los planetas, sí, en este caso al planeta nuestro. Claro. Pero desde el espacio el sol no es tan potente, aparentemente. Pero bueno, esto, yo no soy obviamente ni astrónomo, ni físico, ni nada. Son pequeñas cosas que por ahí me pregunto también, ¿no? Y que como muchos podemos sacar algunas conclusiones y después, bueno, tratar de a través de algún tipo de estudio, además, ver cómo funciona, ¿no? Eso, porque realmente es interesante y llama un poco la atención, sobre todo porque son cosas que se repiten en personas que no se conocen. Eso es lo más extraño, ¿no? Cuando uno estudia estos casos de contacto, como te decía antes, creerles es muy difícil, pero por otro lado, si bien es nada más que un relato sin pruebas físicas que nos permitan terminar de cerrar la cuestión y cerrar el caso y darlo por auténtico sin tener ningún problema, existen muchas cosas en común entre personas que son totalmente diferentes países, diferente ideología, diferente religión, diferentes razas y diferentes épocas, ¿no? Porque está contando lo mismo algo que le ocurrió en el 55, que hay gente que le ocurrió en el 80, en el 90, y gente que no se conoce entre sí, que no tiene la cultura ufológica de haber estudiado 7, 8, 5 casos de contactismo y poder compararse, digamos, ¿no? Y ellos se sorprenden cuando uno por ahí les dice que eso mismo que están contando uno ya lo había escuchado en otros casos de contacto, ¿no? Y ahí donde uno empieza a armar especie de rompecabezas y decir, bueno, acá hay algo, ¿no? Sí, claro, además verlo desde lo más objetivo posible. Otro, no sé si en la tercera parte lo expone él, pero otra cosa que hasta ahora, por lo que te vamos escuchando, el señor Orlando no se ha hecho mensajero de nada. Él está contando una experiencia y desde ese lado es mucho más interesante, creo que es lo que se rescata cuando hablamos con Enrique Castillo Rincón, que nos pone un poco más a pensar, ¿no? A trabajar desde las experiencias y no desde un mensaje que por ahí simplemente nos resuelve muchas situaciones sin ponernos a trabajar. Cuando este hombre nos habla de la glándula pineal, cuando nos habla de lo que vio en el allá arriba y lo que vio en el mar, bueno, nos pone a pensar, que creo que eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que sí, también es muy importante lo que acabas de decir. Enrique Castillo Rincón, no, a él le dijeron, no, si lo querés contar, te va a traer más problemas que satisfacciones. Pero si lo querés hacer, nosotros no nos podemos oponer. Pero no tienes ninguna misión, no tienes que cumplir con nada. Y en el caso también de Orlando, en este caso no hay un mandato, ¿no? Que tú tienes que a partir de ahora hacer tal y tal cosa, ¿no? Es como que te dejan a tu libertad si lo querés guardar para vos. ¿Y cuántos casos habrá, Luz, de gente que por temor al ridículo o a no exponerse y etcétera, hoy a lo mejor escucha este audio y se anima o algo y ha vivido una experiencia muy parecida, ¿no? A buena hora. porque de tanto espectáculo que ha habido hasta ahora nos han llegado o nos han llevado a muchísima confusión, ¿no? Mientras que este tipo de experiencias que queden y que se vayan contando de esta manera tienen más credibilidad y me parece que nos deja mucho más para ese gusto que está sintiendo ahora mismo la audiencia de escucharlo, tiene otro sentido que no el esa parte espectacularidad, ¿no? Así es, sí, es algo que le pasó a una persona común que estaba haciendo una actividad muy muy limitada y que, bueno, que pueda, él mismo dice al final, y lo vamos a escuchar, que él es un pobre ser humano como cualquiera y que no tiene nada más que esta experiencia y que la quiere contar, nada más. No quiere ningún tipo de protagonismo, ni se considera nada especial, ni nada fuera de lo normal. Simplemente es uno más de los tantos hombres contactos o gente que ha tenido este tipo de experiencia, nada más, se considera eso. Y que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque como lo cuentan, tranquilamente nos puede pasar a cualquiera. Todos estaríamos en esa posibilidad, ¿no?, de tener este tipo de experiencia. Así es, así es. Bueno, Mario, entonces vamos con esta tercera parte que nos propones. Vale. Y hablando de la nave, me dijo que ellos tienen dos clases de nave. En la que tuvimos, la nena y yo, es una nave interplanetaria, o sea, que la utilizan para viajar dentro de nuestro sistema solar. Pero cuando tienen que salir de nuestro sistema solar para dirigirse hacia otras regiones fuera de nuestro sistema solar, usan una nave que yo le diría intergaláctica, ¿viste? Donde la propulsión es diferente. Y la velocidad posiblemente también tiene que ser diferente, ¿no? Y bueno, me mostró, porque en un momento dado le dije, ¿cómo vuelan? ¿Cómo vuela esto? Entonces, otra vez a la pared, se corre y vamos a un... Me dice, tené cuidado, porque había una baranda que me llegaba más o menos a la media pierna. Y se veía abajo unas bobinas muy grandes, te digo bobinas porque eran color cobre, todas enrolladas, ¿no? Y había gente abajo, por lo menos yo vi a dos, que estaban vestidos con el mismo tipo de ropa, pero tenían una máscara de plexiglas que le protegía la cara. No lo podía ver los rasgos yo, ¿no es cierto? Porque era media, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera esmerilada. Y en un momento dado uno levanta la mano derecha y me dice, te está saludando. Entonces yo le hago el mismo saludo y siguió en la de él. Dice, con eso volamos nosotros. Era una, ¿cómo te puedo decir? Un pasillo alrededor de una columna gigantesca, que no era mucho más alta, ¿viste? Pero era muy muy gruesa. ¿Qué sucedía? Ellos tenían esa máscara porque cuando vos te asomás a ver, mejor dicho, cuando nos asomamos a ver, que me llevó este señor a mí a ver, hay una luz que va dando vuelta a mucha velocidad, va dando vuelta, ¿viste?, pasando por los bordes exteriores de lo que sería la nave, pero no en la parte de afuera, sino en los bordes más alejados del centro de la nave. Es como si fuera una lámpara, una linterna que va dando vueltas. Eso es todo lo que vi. Ahora, vos no sentís inclinación en la nave, que se inclina, o que... No, ellos me dijeron que ellos, para poder lograr eso, de que cuando hacen esas frenadas y cambios de dirección, no salgan proyectados los pasajeros contra las paredes de la nave, es que tienen gravedad propia. Ellos generan su propia gravedad. Bueno, después salimos y él me dice que lo que le preocupaba a ellos en ese momento eran las explosiones y los ensayos de energía nuclear, que se hacían perforando la Tierra 14, 15 kilómetros, mandando una bomba y ahí explotando, ¿no? Dice, ¿sabés que eso es peligrosísimo? Porque cuando detona, las capas tectónicas se expanden y después vuelven a buscar su lugar, y eso produce terremotos, maremotos, desacomoda toda la Tierra. Nosotros la energía nuclear la conocimos mucho antes que ustedes, pero la dejamos de utilizar porque es un control muy crítico que tiene la energía nuclear. Y el menor descuido te produce una hecatombe. Dice, nosotros vamos a tratar de que ustedes no sigan haciendo estos ensayos, porque ponen en peligro el planeta. Y el planeta tiene que tener dentro de nuestro sistema solar un orden. Un planeta que falta descompone todo el resto. Tiene que estar ese planeta, por alguna razón tiene que estar. Hablarte a vos de cosas de estas, no sabes nada, pero vamos a intervenir en forma masiva si no terminan con esos ensayos. Mientras ustedes hacían una guerra de entrecasa, donde se tiraban bombitas, usaban ametralladoras, no pasaba nada, pero ahora están manejando un tipo de energía que pone en peligro la existencia del planeta. Bueno, vuelvo al mismo, ellos me dicen, bueno, ahora te vamos a, después de un rato y de charlas, ¿no? Me dice, te vamos a dejar donde te encontramos. Entonces me llevan, me dicen, bueno, ponete, sentate en el suelo, ahí al costado del murallón. Y vuelve otra vez a meter la mano, y ya de la polvera no salía la luz anaranjada, salía una luz, un rayo de luz blanca. ¡Bum! Me iluminan y ¡pum! Me quedo dormido. Cuando me despierto estaba saliendo el sol. En el mismo lugar. Que ellos lo que quieren es que se despierte la conciencia colectiva del hombre y se dé cuenta que no está haciendo nada por el planeta. Acá se le pide mucho al planeta, pero no se hace nada por él. Tú fíjate que se está sacando petróleo. El petróleo no es un líquido que sale de una canilla, es un fósil que le llevó al planeta millones de años a hacer. ¿Y qué hace ese fósil? Ese fósil es el amortiguador de las placas que forman la parte exterior de la Tierra. Al faltar eso, no hay una amortiguación. Se llena de agua, sí, pero sucede que el agua no tiene la misma densidad que tiene el petróleo. Entonces, cuando hace la compresión, no tiene que se lo resista. Es el principio del amortiguador de un coche. Pero el hombre no lo quiere entender. Acá se sacan millones de hectáreas de plantas, de árboles, de vida natural, vida salvaje, que eso lo necesita el planeta. Entonces ellos no quieren que pase eso. Nosotros vamos hacia la extinción. A ellos, nosotros como personas, no les preocupa, porque somos una raza destructora. Entonces, si cuanto antes no estemos, para ellos es mejor. Acá lo único que sirve es lo que te da dinero. Acá no hablé de que el petróleo se quema, enrarece el ambiente, produce humo, gases tóxicos. No, el petróleo es un negocio. ¿Cómo es un negocio la madera? No. ¿Cómo es un negocio la pesca? No, la civilización de la Tierra ha exterminado especies enteras. Han desaparecido especies de la faz de la Tierra que la mató el hombre. Es el único animal sobre el planeta Tierra que mata por matar. Los demás animales matan por necesidad. El hombre mata por matar, ve un pájaro y le tira un tiro. Ve correr un animal y le tira un tiro. ¿Para qué? Si no lo aprovecha. Ellos me dijeron que hace muchos, muchos milenios que están acá. Cuando ellos llegan acá, ya la especie humana no tenía la evolución que tienen ahora, sino que han tenido que hacer unos retoques, se ve en nuestro ADN o en alguna parte de nuestro cuerpo, para dejarnos casi, te podría decir, como dice la religión, a imagen y semejanza de ellos. Somos muy, muy, muy, muy iguales, muy iguales. Es más, si estuvieses al lado, si lo vieses, vos verías que son iguales, tienen los mismos atributos, no tienen más dedos, ni tienen la frente más grande, ni más orejas, no, son iguales, nada más que son más altos. Ahora, no intervienen, porque yo le dije, pero escúchame, pero ¿por qué no haces tú entonces un aterrizaje masivo? Dice, sí, eso es imposible, porque sería una psicosis tan grande que la gente incluso se suicidarías, nos quisieran matar, dice. Vos date cuenta que sale una nave, pasa una nave y le tiran misiles, salen los cazas a tratarla de derribar. ¿Cómo te parece que podemos hacer un aterrizaje masivo? Imposible, sería un desastre. Te quiero dar una primicia. Vos sos la primer persona con la que tengo un diálogo telefónico, una entrevista telefónica. Acá me han ofrecido televisión, me han ofrecido radio. No, nunca me interesó, porque yo no soy un hombre show. Yo soy un tipo como muchos millones hay, que ha sido abducido y ha sido enseñado y ha sido preparado para comunicar un montón de cosas que evidentemente parece ser que al mundo no le interesan, ¿viste? Bueno, no me preocupó hacerme un estudio ni nada por el estilo, porque no tengo perfil de genio ni nada que se le parezca, ¿no? Porque yo no soy ningún genio. Yo soy un tipo simple y común, como el que camina por la calle, sube al bus o va en el metro, como dicen en el extranjero. Soy uno de esos. Lo que pasa que yo me hago cargo de lo que me pasó y lo comunico, lo digo, para que otros vengan y digan, mirá, a mí me pasó una cosa semejante. Simplemente relato lo que me pasó y las cosas que me dicen. Si me quieren creer, que me crean. Yo no hablo ni para negarlo, ni para afirmarlo, la existencia y los contactos con esta gente, ¿no? Simplemente cuento lo que me pasa. Si todo lo que empieza tiene que terminar. Entonces, en todo este trayecto, hagamos las cosas bien. Seamos, accesibles, ayudémonos entre nosotros, porque no vale la pena tener más dinero. Si el día que te tenés que ir, lo tenés que dejar. Es mejor dejar un buen recuerdo que una bolsa de dinero. Pero la gente sigue estupidizada con cualquier otra cosa, con que fulano se tira de la estratosfera. Si eso no sirve para nada. Eso sirve para distraer a la gente. Si se empleasen el razonamiento para saber quiénes somos y por qué estamos, este sería un paraíso. Bien, Mario, es como recordar palabras reiteradas aquí en Alternativas Terrestres por Jorge Suárez, ¿no? Sí, así es, Luz. Justamente estábamos recién con Rosana hablando mientras esto y me decía que tiene un timbre parecido a Jorge. Sí, por ahí tiene la voz más rasposa, le decía yo, pero la forma en cómo acentúa, digamos, lo que quiere decir, ¿no? Que es cuando se pone serio, ¿no? Uno al decir estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, resumimos, si querés, en rápidamente esta última parte. Sí, señor. El testigo nos dice que hay dos clases de nave, una que viajan dentro del sistema solar, como la que el testigo vio y la que visitó, y hay otra que él no conoce, que es la intergaláctica, que es para ir fuera del sistema solar, ¿no? Quizás esto tenga que ver con lo que comúnmente en la casuística se conoce también como los tipo plato y los tipo cigarro, ¿no? Que serían como las naves un poco más grandes, ¿no? Uh-huh. Aunque él no habla de forma en cuanto a al segundo tipo, ¿no? Uh-huh. Después dice que debajo de ese primer piso que ellos estaban hay como un subsuelo, donde él ve unas especies de bobinas de cobre, ¿no? Que piensa él que tienen que ver con el funcionamiento de esa nave, y ve a dos personas con las caras tapadas, con una especie de máscaras o mascarillas esmeriladas, dice él, ¿no? Después dice que hay un pasillo y hay una columna gigantesca en el centro, con una luz dando vuelta a mucha velocidad y pasando por los bordes exteriores de ese compartimento, como una lámpara que va dando vuelta, dice él. Esto también nos hace recordar mucho cuando a Enrique le muestran el motor o qué es lo que propulsa la nave, ¿no? Que lo hacen ver por una especie también de que era como una especie de tubo que él en este caso Orlando no, pero Enrique se apoya y mira y ve como una especie de diamante que gira y que emite como una especie de luz, ¿no? Podría haber algo parecido en este relato, ¿no? Obviamente que lo vieron desde otros puntos de vista, ¿no? Como que Enrique estuvo mucho más cerca de ese especie de motor, ¿no? También dice que nunca sintió ningún momento mientras viajó eso de que uno se pueda caer o un movimiento o algo, como que hay una total estabilidad, y ellos le explican que el objeto en el cual viajaban o esta nave tenía su propia gravedad. Como los planetas tienen su gravedad, ellos generaban una especie de gravedad propia en ese objeto, por lo cual no hay ningún riesgo de caerse o de irse para un lado o para el otro si se mueven a esas velocidades tan, tan exorbitantes, ¿no? Que son impensadas para nuestra tecnología. Después le explican en una charla que tienen que lo que más le preocupa sobre nosotros es que estamos trabajando con armas atómicas, ¿no? Con armas nucleares, sobre todo cuando estamos haciendo detonaciones o pruebas bajo la superficie terrestre. Y otra cosa que le dice que le preocupa es la extracción que estamos haciendo de petróleo. Ellos dicen que eso le costó al planeta muchísimo tiempo generarlo, el petróleo, y que tiene su función de como una especie de amortiguador de las capas de las placas tectónicas, y que eso funciona como una especie de amortiguador, que si el hombre la saca de ahí y deja ese hueco o le pone agua ahí adentro de ese hueco, no es lo mismo, ¿no? Y eso suena lógico, porque sería como que, no sé, como que yo saque el líquido de la rodilla de una persona y le ingrese agua ahí adentro. Claro. Ya no va a funcionar igual la rodilla, porque ese líquido es el líquido especial que tiene la rodilla para que uno cuando corre o cuando camina o cuando hace deportes extremos, eso friccione bien y que amortigue y que funcione de esa manera. Bueno, el planeta va generando con el petróleo está como algo, como una especie de amortiguación natural, y que evidentemente que sacarla y generar eso, evidentemente estaríamos atacando el planeta y nos estaríamos a la larga perjudicando a nosotros mismos, porque a la larga el planeta te lo cobra, o por ley de causa y efecto siempre nos va a repercutir en cambio climático, en problemas tectónicos, en movimientos sísmicos, y un montón de cosas, ¿no? No suena alocado. Y bueno, y el tema de la energía atómica, que ya hemos tenido nosotros en los congresos a cuántas personas, entre ellos, por ejemplo, al capitán Robert Sala, que nos ha hablado de cómo estos objetos siempre han desactivado o han tratado de desactivar todo lo que tenga que ver con pruebas atómicas, armas nucleares y silos nucleares. Y un poco, como siempre se dice, este fenómeno empieza a tener otro movimiento, otra mayor actividad a partir del detonamiento de las primeras bombas atómicas, digamos, ¿no? Como que a partir de ahí ya empieza a haber una actividad ovni mucho más grande que lo que había antes, que si bien existen casos en la antigüedad, no se veían en tanta asiduidad como fue del 45 para acá, ¿no? Que fue donde comienza todo la época contemporánea del fenómeno ovni, ¿no? Después dice que lo dejan en el mismo lugar donde lo encontraron, en la misma costanera ahí, en esa especie de escalera que va subiendo desde el río para arriba, y que él se sienta en el piso, el mismo ser que lo contactó en ese lugar, abre esa especie de polvera que dice él que es como una especie de objeto que cuando lo levanta emite una luz, cuando lo abre emite una luz, y en este caso la luz, en vez de ser anaranjada, es blanca, y él esa luz lo duerme, lo deja dormido, y cuando se despierta ya había amanecido, ¿no? Después dice que a partir de ahí él dice que tiene una forma de ver al planeta y a la ecología de una manera un poco más integral. Y ve que el hombre está haciendo este desorden que te comentaba antes, y el testigo como que lo siente a eso, ¿no? Tiene que ver un poco también con este audio que pasaste al principio, que habla sobre K-Pax, esta película, bueno, donde le dice que bueno, que cómo es el hombre, ¿no? Cómo es el hombre y cómo trata el hombre a los otros hombres, a los seres vivos que hay acá y al planeta, ¿no? Como es el hombre de autodestructivo, ¿no? Y bueno, después le comentan que somos una creación a imagen y semejanza de ellos, que ellos no intervienen porque si no sería un desastre, que hacen una vigilancia no participativa, como decía en su momento el doctor Laceras, ¿no? Que no pueden intervenir porque me suena hasta mi lógico, ¿no? No tendrían por qué obligarnos a cambiar nada, simplemente se limitan a que no hagamos un daño al planeta. O sea, controlan que no hagamos un daño suficiente como para que el planeta deja de estar. Si el planeta dejara de funcionar, y tenemos la tecnología con el tema atómico de poder hacerlo, esto generaría un caos. Primero en el sistema solar, después en la galaxia y después en el universo. Sería como un engranaje que falta, digamos, ¿no? Entonces ellos, evidentemente, los que más les preocupa, más que si nosotros nos matamos entre nosotros y si evolucionamos rápido o no, es que si nosotros podemos llegar a cometer ese terrible hecho de que desaparezca el planeta y que deje de estar en el sistema solar, porque evidentemente, según lo que le explican a él, la falta del planeta Tierra haría una especie de que toda este orden que existe de alguna manera se desequilibre, ¿no? Y después, bueno, él se considera un hombre simple y común, como te dije anteriormente, que lo que le ocurrió a él es algo que le ha pasado a mucha gente y que siente que a nadie le interesa. Eso lo deja claro. Y pide a cada uno de nosotros que nos replanteemos, que hagamos un razonamiento de para qué estamos parados acá y que es mejor dejar un buen recuerdo que una bolsa de dinero, dice al final, y que podríamos vivir en un paraíso en la Tierra si nos propondríamos eso, ¿no? Así que bueno, un poco resumen el final, el mensaje que este programa y cómo este programa encara el fenómeno OVNI, ¿no? No quedarse tanto en la casuística, en la foto, en el fenómeno, en lo sensacionalista, sino quedarnos en qué podemos hacer nosotros acá y en qué nos puede cambiar a nosotros, porque de última, si esto fue real o no y si los contactos fueron reales o no, hay que ver antes de preguntarnos si realmente es o no, ver qué nos puede llegar a cambiar a nosotros y cómo podemos llegar a ser mejores personas. Ciro, te interrumpí. No. Sí, estaba sumando a tu comentario final eso, ¿no? Nos deja mucho toda esta descripción de lo que vivió Orlando. Muchísimas cosas para pensar y que nos puede llegar a aportar para este diario vivir, ¿no? Porque es lo mismo de siempre, ¿no? Preguntarnos si es real o no, como lo decías tú, es entrar en las situaciones un poco más de casa. Lo cierto es que hay mucho para leer y en este ámbito comparativo, sin lugar a dudas, nos hace caer muchas veces en el relato con el relato de Enrique Castillo. Hay muchísimas coincidencias, bien lo dijiste tú, lo han titulado abducción, pero de abducción no se le siente nada, es mucho más el contacto y hay mucho para leer de la experiencia, Mario. Sí, muchísimo. Y después hay muchos casos, Luz. Por ejemplo, te hago recordar un caso. ¿Te acordás el de Dionisio Ávila que cuenta Juan José Benítez en un documental que se llama El Anillo de Plata, creo que se llama. El Anillo de Plata, sí señor. Él cuenta una experiencia que ocurrió en Los Villares, donde hay una persona, un anciano, que también va con su perrito y aparentemente ve un objeto estacionado, pero flotando en el aire, forma de plato también, y al el momento aparecen unos seres. Y él describe que de la mano de uno de estos seres hay como un lucerillo, dice él. Ajá. Como una luz, ¿no? Bueno, esto es muy parecido a lo que cuenta Orlando en cuanto a que manipulaba este objeto que él describe como una polvera, ¿no? Como las mujeres en una época tenían esa especie de aparatito, ¿no? Que uno levantaba y se miraba al espejo en una parte y en la otra parte tenía como una almohadilla donde se espolvoreaba o se podía se ponía coqueta la mujer, digamos. Bueno, algo parecido a eso, es como que él levantaba una capita y eso emitía una luz. Y eso lo que en primer momento hizo que el objeto se acerque, a él le dio una tranquilidad en la primera parte y al final es lo que lo hace dormir para que él después cuando se despierta ya había amanecido, ¿no? Ahí en la costanera. Bueno, ese tipo de objetos también que refleja una tecnología desconocida para nosotros, ¿no? Lo describen muchos contactados. En ese caso, Dionisio Ávila en el 96 en España, pero un caso muy interesante también que investigó JJ Benítez y Caravaca, me acuerdo, y otros grandes investigadores. Y después, si hacemos comparativa con otros casos, hay muchos, y yo te cuento que en la cercanía acá de la provincia de Buenos Aires, donde estoy yo, he tenido casos que he ido a algún domingo a investigar gente que ha tenido este tipo de casos, ¿no? Que no son actuales por ahí, pero que está bueno conversar con las personas, ¿no? Sí, sí. Y he hablado con gente, por ejemplo, en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en realidad un pueblito que se llama Robert, muy cerca. Después he visto gente en Moquegua, en una gente de campo que es cerca de Chivilcoy, en provincia de Buenos Aires. Y después un caso en Arroyo Luna, muy cerca de Pergamino, también, todo cerca, acá 100, 120 kilómetros de donde estoy yo, donde he podido, y muchas de las cosas que me han contado en casos muy parecidos a este se reflejan, ¿no? O sea que son cosas igual, cosas que sería imposible que haya escuchado a Orlando o haya escuchado a Enrique Castillo Rincón y que te digan en un momento exactamente lo mismo, ¿no? Lo describen de la misma manera y ahí donde uno empieza a hilvanar, ¿no? Y a poder ver que hay algo ahí, que hay algo atrás, ¿no? Obviamente después, evidentemente, habrá contactos con otro tipo de razas diferentes a la nuestra. En este caso estamos hablando de seres muy parecidos, nórdicos, el clásico pleyadino, ¿no? El que se conoce como, o adansquiano también, ¿no? Ese tipo de contacto. Evidentemente puede haber otro tipo de contacto y experiencias de otro tipo de agrado también para el testigo, ¿no? Pero yo te cuento más o menos los casos que tienen un punto en común. Pero después hay cosas que te cuentan de la tecnología de ellos, de la característica de lo que ven fuera. Otro caso que se me viene también es el tema de Benjamín Solari Parravicini, cuando tiene un contacto en plena 9 de julio y es abducido y hace un giro por el sistema solar con unos seres muy parecidos a lo que cuenta Orlando acá, y describe cosas muy parecidas de lo que dice Orlando en cuanto a la característica de lo que aparentemente es el aparato, de la característica del viaje, del lugar geográfico donde se van, ¿no? Porque él cuenta, fíjate que él cuenta que se van hasta África para irse para el sol, o sea que no pueden ir desde acá, como que tienen que ir hasta un lugar, y cuando ingresan al planeta lo hacen desde Centroamérica, en la zona de el Caribe, cuenta él, ¿no? Eso es algo que también otros testigos también lo cuentan. Dice, cuando volvimos a la Tierra lo ingresamos por la parte del Caribe, y cuando salimos lo hicimos por la parte cercana a África, o la zona cercana al Ecuador, digamos, ¿no? Como si en alguno de esos puntos hubiera una especie de canal o lugar donde ellos pueden, como cuenta el testigo, aparentemente tomar esas velocidades que en lo que yo tardo en decir ¡tac! Ya estamos. Se alejan desde lo que es la superficie terrestre hasta una distancia que ven al planeta como si fuera una pelotita allá lejos, ¿no? Mario, rescatar, y esto para ir cerrando la hora del programa, que es realmente vale en la extensión, porque en el tiempo del programa del día de hoy, porque el tema lo ameritaba. Pero traigo a colación las palabras del doctor Virgilio Sánchez Osejo como investigador de un fenómeno, porque estamos en este caso estamos abriendo el espectro del fenómeno al contactismo, y lo urgente que es en la investigación hacer estos actos comparativos que tú has hecho y has propuesto en el día de hoy, como también ir a los detalles con una mente abierta, ¿no? Porque estamos frente a un fenómeno en el que nos permite ver que hay diferentes razas, que hay una tecnología que a buena hora ya estamos a los umbrales de poderla tener dentro de nuestro planeta, o que seguramente ya se está desarrollando y nosotros estamos comenzando a conocerla, y poder ver que realmente hay algo que motiva a que sea en este tiempo que conozcamos estos hechos. A buena hora, y ya nos pusimos en contacto con el señor Orlando para tenerlo en nuestro programa y que nos cuente. Hay una pregunta del millón, la pregunta del millón de este caso, y ya te imaginas por dónde va. No sé, supongo que tenga que ver con la acompañante que Totalmente. tuvo. Totalmente. ¿Qué pasó con la niña? ¿Se sabe algo? ¿Ella, él cuenta después de esto algo más? ¿O será la pregunta que le haremos cuando lo tengamos en nuestro programa? Bueno, va a ser una pregunta que vas a tener que hacerle, Orlando, cuando esté en el programa, seguramente. Lo que él cuenta es sí. que no quiso dar el nombre primero, porque él tiene miedo, como hoy no sería capaz de reconocerla. O pensá que él tenía 18 y la nena tenía 11. Claro. Hoy él tiene 75 o 76. La nena tiene 8 años menos que él, o 7 años menos que él, digamos, ¿no? Podría parecer cualquier mujer y podría decir soy yo o cualquier cosa. Entonces, pero él tiene miedo de eso, con lo cual no dio el nombre. Pero tiene el nombre, o sea que... Él sí, pero no, no se lo ha dado a nadie. Y él había podido... Bueno, eso... Él ha hecho una averiguación y se enteró de que en Villa Mercedes, provincia de San Luis, la familia tuvo que irse del país cuando ocurrió acá en la Argentina la dictadura militar. Se tuvieron que ir porque fueron perseguidos y demás, como tantas personas que tuvieron problemas en esos años, ¿no? Así que tuvieron que emigrar e irse. Hasta hoy nunca la volvió a ver. Porque ya es algo pendiente que tiene él, que es volver a poder hablar con ella, ¿no? No quiere hacer algo, un llamamiento público, y él espera que en algún momento tenga la posibilidad de que a través, quizás, a lo mejor este programa ayude, como el programa que él hizo con gente de España, que dé la casualidad que en este momento, o escuchando en iVox o algo, la niña que hoy es una señora, si es que vive, se recuerde la experiencia, se dé cuenta que estamos hablando de ella y se ponga en contacto con Orlando y se encuentren. Interesante, interesante a los amigos del programa de Alternativa Extraterrestre que han estado atentos a todo este gran relato que nos ha preparado hoy Mario. Preparen las preguntas y se las hacemos a este hombre que seguramente va a aceptar estar aquí en Alternativa Extraterrestre. Sabemos que tiene una relación cierta, cercana con gente del Sephora, así que creo que no va a haber ningún problema en poderlo tener en el programa, sabiendo él que la intención es, por supuesto, comunicar todo esto que él vivió a manera de información. Después cada uno sabrá desde qué lado tiene que tomar toda esta información y llevarla a su vida misma, ¿no? Mario, me parece que un poco para ir cerrando el programa, otro poco para dejarnos fluir en una experiencia muy interesante como la que nos acabas de contar, y también para que podamos hacer partícipe al protagonista. Va a ser bárbaro, Luz, porque le vamos a poder hacer las preguntas que yo también tengo para él. Genial. Y que me gustaría hacerle. Y lo más importante, bueno, primero les quiero recomendar que busquen el libro de él, se puede conseguir por internet. En este momento mi página está dada de baja y estamos viendo de poder qué vamos a hacer porque no se sabe qué puede haber pasado. Pero en mi página estaba el libro de él enlazado, pero si no lo pueden buscar, se llama ¿Y por qué yo? Y ahí cuenta él toda esta experiencia, que la un poco con más detalle por ahí de lo que pudimos tratarlo en una hora acá en el programa, pero nos deja el mensaje final, ¿no? Y nos da detalles sobre cómo es que estos seres han llegado a este nivel, ¿no? Ellos cuentan de que no tienen hijos porque sí, sino que lo evalúan entre todos y la pareja si quiere. Si ven que es necesario lo tienen, no tienen más hijos que los recursos que puedan producir, viven bajo la superficie de este planeta y de otros planetas porque consideran que poniéndose arriba de la superficie están dañando al planeta porque de alguna manera modifican los vientos, el tema de que haya grandes ciudades con cemento modifica el calentamiento de la superficie, un montón de contras que eso tiene, ¿no? Dice que hay fauna en las profundidades de la tierra y empiezan, bueno, obviamente no usan dinero, se guían casi todo por la proporción áurea, por todo lo que rige las galaxias, el cosmos, y que todo lo que ellos construyen y hacen guarda esa relación. Nunca hacen nada que pueda perjudicar a ningún animal, vegetal o humano, y viven en una en una especie de armonía y tranquilidad, ¿no? Eso es lo que por ahí nos tendría que quedar y ver qué podemos, más que el fenómeno y ver qué estaba haciendo Orlando ese día y tratar de ver si había otro testigo y confrontar y hacer y buscar la foto si existió o lo que fuera, entre quedarnos en eso, a ver qué podemos hacer nosotros si realmente como humanos podemos llegar a dar ese salto y poder por lo menos buscar algo parecido, ¿no? Así sea mentira todo esto, ¿no? Sí, pero tratar de buscar ese ideal, ¿no? Eso sería lo más importante como raza. De cualquier manera, Mario, y esto lo vamos a ir viviendo y lo estamos viviendo actualmente, las noticias, justamente hoy en la editorial queríamos tocar algo de esto, pero me pareció más interesante que tocáramos el caso completo. Pero ya tenemos noticias en los titulares, un poco más amplias y aunque no en la forma que uno quisiera, pero ya se está dando, una intención desde el área financiera, por decir algo, en el área ciencia, en la parte educativa, de una intención de trabajar no desde la ecología como el negocio que se nos planteó para este tiempo, sino desde el verdadero sentido conciencia, porque saben que dañar el planeta es dañar nuestra casita, nuestro lugar de vida. Y desde ese lado, muy sutilmente, muy tibiamente, ya se están apareciendo esas noticias, a lo cual tenía la intención de hacer tres titulares, pero lo vamos a dejar para otro día, en el que nos deja establecido eso, ¿no? Ya estamos iniciando, porque la sociedad está siendo rebelde a seguir, o por lo menos ya no está queriendo a seguir aceptando esta realidad al que el consumo nos llevó. Yo creo que paso a paso, como dice Juanjo Benítez, vamos dando ese lugar a ese cambio de la sociedad. Y como bien decía Orlando, Mario, porque Orlando lo decía, es la gente la que lo tiene que hacer. La intención es que seamos nosotros conscientemente, no que vengan ellos desde afuera a resolver nuestros problemas. Evidentemente, por eso es que es tan inteligente por parte de estas visitas no hacer una intervención participativa, claro, ¿no? Sino que hacerlo así, porque es como uno querer cambiar a qué sé yo, a un, no sé, por decir, a un animal. Ya es así el animal, puede mejorar, pero es como uno no puede ir imponerle algo de afuera. Tiene que respetar que es parte de la naturaleza, el ser humano es diferente a otros seres y tiene en su sangre, el ser humano tiene en su sangre y en su forma la competitividad, el querer más, el avanzar, el egoísmo y todas esas cosas, ¿no? No deberíamos necesitar nadie que venga de golpe y nos cambie eso y nos mejore de un plumazo. Si lo logramos, tenemos que tratar de lograrlo entre nosotros. Me parece que tenemos la suficiente capacidad de ir haciéndolo. Obviamente que no es algo que se va a poder hacer de un día para el otro, pero a medida que nos empecemos a dar cuenta que quizás estando mejor de otra forma, cambiando, estaríamos mejor, ¿no? Que es mejor negocio cambiar, no seguir por el camino que vamos, porque evidentemente es inexorablemente que vamos a estrellarnos contra una pared, porque tarde o temprano o la ecología o la superpoblación o miles de cosas que estamos haciendo sin control nos van a jugar una mala pasada y nos van a, como decía Orlando, la ley de causa y efecto se encarga de, en el libro lo explica, se encarga a la larga o a la corta, se encarga de hacerte saber si hiciste las cosas bien o mal. O sea que hoy a lo mejor no, pero el planeta se la cobra si estás haciendo algo mal. Y así, lo mal que podemos hacer con las personas, a lo mejor la misma persona que estamos perjudicando, o que estamos invadiendo, o que estamos tratando, usufructuando, o lo que fuera, no se nos venga, esa propia persona se nos toma revancha, pero sí, tarde o temprano, alguien nos va a hacer lo mismo que nosotros le hicimos a otro. Entonces, es como que en algún momento vamos a tener que entender que este cambio es necesario, ¿no? Para nuestro mejor vivir. Y yo creo que cuando, como decía Jorge siempre, ¿no? Que cuando demos esa subida, escalemos ese peldaño, el contacto va a ser muchísimo más, mucho más fluido, como lo fue con las antiguas culturas, ¿no? Que no eran para nada bélicas, que no eran para nada, obviamente no eran ni peligrosas para ellos, ni tampoco tenían un afán de querer todo para ellos y demás, y el contacto, según lo que se puede estudiar en las antiguas culturas, era mucho más fluido, y por lo que ellos mismos cuentan era mucho más relacionado y mucho más fácil, ¿no? Es como que ahora es muy difícil y esos contactos son muy esporádicos, pero yo creo que si el ser humano cambia vamos a poder entrar a relacionarnos muchísimo más y sin ningún problema con otras culturas, ¿no? Sí, o por qué no pensar que estamos en tiempos de no tener un contacto masivo y sí actuar por nosotros mismos, entendiendo que están ellos allá, porque ya bastante nos han dejado de información y de conocimiento como para que lo trabajemos. Pero es un tema que justamente el informe de hoy nos pone a pensar, a reflexionar, a soñar, a ubicarnos en este lugarcito donde estamos viviendo. Mario, nosotros te agradecemos, en realidad muy bueno el informe, como lo están diciendo nuestros amigos de chat, Carlos, Ramix, Karina, han disfrutado. Martín Jopele nos dice qué buen programa de hoy, Luz, me encanta. Así que, Mario, logramos el objetivo. Un tema más, un hecho para analizar, para reflexionar, y a trabajar, ¿no? Porque hay mucho para trabajar todavía. Exactamente, así es. Es un largo el trabajo que queda. Creo que desde nuestro punto de vista y desde lo que hizo Orlando y lo que ha hecho tanta gente que ha trabajado, como Jorge y como tantos que han trabajado en esta tarea sin otro fin nada más que el de informar y el de hacer pensar y que la gente se vaya con preguntas y haga su propia investigación, que no nos crean, sino que hagan su propia investigación y sus propios cambios internos en su vida para el bien de cada uno y para el bien social, ese es el objetivo. Así que con ese último mensaje agradezco por supuesto a todos los amigos del chat sus buenas frases y sus comentarios y estamos pronto en contacto, Lucy, muchísimas gracias. No, Mario, a ti muchísimas gracias, siempre en contacto y sabemos que por eso, fíjate cuál es el tema que vamos a tener en el Congreso, porque fue excelente lo de ahora y lo que siempre haces tú. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bien, estamos en comunicación ya con el señor Orlando Ferraudi. Muy buenas tardes, don Orlando, ¿cómo está usted? Bien, bien, querida, bien. Sin Orlando nomás. Bueno, sí, señor. Es que nosotros tenemos un problema los colombianos, que nos cuesta dirigirnos en persona con el nombre directamente. Así que si se me escapa el don, usted sépalo disculpar nada más. Don... ¿Sabes una cosa? Que vos me conocés a mí. No. Estuve en casa estando en una visita que hice a Capilla. Sí. Estuve con tu marido. No. Sí. Entonces, cuando lo vea más en persona, me acordaré. ¿En qué año fue eso, don Orlando? Y hará 2 años más o menos. Incluso filmamos un video con tu esposo. Ay, entonces se lo recomiendo, don Orlando. Lo tengo que buscar, querida, lo tengo que buscar, pero lo tengo. Mire usted, la audiencia escuchará que después de tantas insistencias para poder llegar, no solo por la parte técnica, sino por los tiempos, estar en contacto con don Orlando, la primera vez que nos hablamos personalmente. Así que por eso, y qué bueno, don Orlando, que bienvenida esas imágenes que pueda llegar usted a tener, porque lo que uno más, cuando una persona parte, lo que más añora es poder recuperar todo lo que se dejó de él, ¿no? Así que bienvenido, don Orlando. ¿Dónde se encuentra usted ahora, don Orlando? Acá en Buenos Aires, capital. Buenos Aires, capital. Usted sabe que cuando estuvimos escuchando con Mario, que Mario Gorostorazú es nuestro productor de noticias y nos colabora muchísimo en muchísimo material de todo este tema, y nos encuentra así, esos tesoritos en la historia del tema OVNI, y cuando nos propuso su caso nos pareció realmente interesante. Cuéntenos, don Orlando, y un poco para la audiencia que tenemos en este momento, que es nueva, que alguna nos sigue hace muchos años, pero hay una que es muy nueva. ¿En qué año usted tiene una experiencia tan tan particular como la que tuvo, y si quiere hacer una pequeña síntesis? Bueno, mira, la experiencia fue entre el año 55 y 56. Yo tenía en ese entonces 17 años, ahora tengo 76. El lugar donde tuvo lugar, mejor dicho, el lugar donde se realiza el encuentro, ya no existe. Después se construyó en ese predio lo que es ahora la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Que era el resto de la costanera, ¿no? Imagínate que fue en el año 56, 55, 56 más o menos, que a mí me pasa eso, y que a raíz de ese encuentro que tengo con esos seres, por decirlo de una forma extraterrestre, son igualitos a nosotros, ¿no? Cuando me encuentro con ellos fue una noche, a las 11:30 de la noche, y yo permanezco adentro de la nave, porque ellos me llevan dentro de la nave, 6 horas. Recorrimos el universo, todo el universo, no, parte del universo, ¿no es cierto? Pero no hay grandes diferencias. Lo que sí son un poco más altos y tienen otra forma de comunicarse. Ellos todo lo hacen a través de la mente, todo es mental, ¿no? Cuando yo les pregunto por qué no hablan, uno emite sonido con la boca, me dicen, no, sí, nosotros emitimos, lo que pasa que usamos el sonido de la voz humana para realizar fenómenos materiales, ¿no?, en la materia. Ahora, don Orlando, y un poco para entrarnos, si el tiempo nos ayuda, vamos a entrarnos en su caso, porque uno de los hechos que rodea su caso y que pasa a ser muy particular y que permite, porque en este tema se imagina que muchísimos dicen yo soy contactado, se ha metido en una nave, pero no tiene mucha consistencia cuando lo cuenta. En el suyo, en su relato, hay una personita que aparece en escena y que realmente llama muchísimo la atención. ¿Quiere contarnos un poco de ello? ¿A qué personita te referís? La niña. Bueno, mira, la niña, porque en realidad era una niña, ¿no es cierto? Ahora, si vive, no sé si vive, ni tampoco en dónde está, debe ser una mujer de unos 68, 69 años. En aquel entonces era una criatura que estaba en quinto grado, más o menos. Y que cuando yo entro a la nave, ella viene muy, muy, así, muy airosa, me dice, hola, ¿cómo te va? Y yo le dije, sí. Y yo me puedes imaginar que me sorprendió, porque no me esperaba encontrar una criatura. Y me dice, no, quédate tranquilo, no tengas ningún temor, me dice, son macanudos, dice, no nos van a hacer nada. Bueno, con ella hablaba una mujer, porque la nave tenía 9 tripulantes, y de los 9 tripulantes, 2 estaban siempre en contacto con nosotros, que era una mujer, y el que yo digo, el comandante, que era el que hablaba conmigo, que me llevaba y me mostraba cosas, pero son igualitos a nosotros, o sea, igualitos, tienen un cuerpo sumamente atlético, no son gorditos, son todos de la misma estatura, el cabello lo llevan corto, las mujeres no son de cabellos claros, son de cabellos castaños, y bueno, ellos no tienen ni... Es más, lo que te llama la atención son los ojos, que son una mirada muy fuerte, penetrante, una mirada unos ojos color miel. ¿Y qué sucede? Si vos los ves sentados en una confitería tomando algo, vos lo único que te llama la atención es un poco más alto, tiene un poco más altura que vos, si no después son iguales. Yo no sentí hacia ellos ningún rechazo en cuanto al físico, al contrario, si eran iguales a mí. Lo único que pasaba es que yo mido 1.90 m y él estaría fácil en los 2 metros, 2.05 m. Y usted es alto. Sí, sí, claro. O sea, que si marca la altura, realmente eran altos. ¿Usted dónde estaba en el momento de la experiencia, don Orlando? Estoy pescando, mirá, en aquel entonces la costanera de Buenos Aires no es lo que es ahora. Existían los famosos carritos, que en realidad eran carritos. Eran un cosito con dos ruedas que era un carrito. Y ahí se vendía choripán, sándwiches de lomito y todo eso sobre la costanera. Uh-huh. Para proveer a la gente que iba a pescar o que iba a tomar fresco en verano. Y esos carritos fueron quedando y después se hicieron lo que fueron los restaurantes de la costanera. Esa zona era una zona completamente inhóspita. Imagínate que en el año 55-56 todavía existían los carritos así con ruedas. Uh-huh. No era un lugar de, ¿cómo te puedo decir?, muy acogedor. Más en el mes de agosto que estuve yo, que es invierno, que hace un fresquete bárbaro y las noches son más largas. Y bueno, yo estaba ahí pescando a la orilla del río, cosa que siempre me gustó y me sigue gustando. Estaba pescando cuando siento la presencia de alguien o algo. Uh-huh. Y bueno, al principio traté de ignorarlo, pero llegó un momento en que era tan fuerte la presencia y me daba la sensación de que estaba tan cerca mío, que me doy vuelta y me veo uno de ellos parado ahí. Cuando me doy vuelta y lo veo, me sorprende, no el cuerpo en sí, me sorprende la altura. Uh-huh. Entonces estira el brazo, ahí no había ninguna luz. Estira el brazo, me toma del antebrazo a mí y me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, no te va a pasar nada, no tengas miedo. Todo mentalmente. Uh-huh. Bueno, trataba de tranquilizarme por lógica. ¿Qué logra él? Es que yo ahí me quedé quietito, ¿no? Ni me movía y me dice, bueno, mirá, me vas a tener que acompañar a un lado, dice, ¿no? Uh-huh. Y me hace caminar hacia hasta las escaleras. Bajamos, no son escaleras muy largas, tendrán 4 o 5 escalones. Yo bajé más o menos 2 escalones y él me detiene y me dice, espérame acá, baja un poquito más. Y hace lo mismo que hizo cuando el encuentro. Mete la mano en su cintura y saca lo que yo le digo, la polvera. Porque parecía una polvera de mujer, una cosa redonda así, la abre hacia. De ahí salía luz cuando la abría. Uh-huh. Es así como lo veo por primera vez cuando estábamos sobre la costanera directamente. Ahí en esa oportunidad vuelve a hacer lo mismo. Pero esta vez enfoca el haz de luz hacia el río. Y se ve venir del río así, muy despacio, muy despacio, una cosa inmensa, negra, que debía tener como, qué sé yo, entre 80 y 100 metros de diámetro, y que se va acercando en el más absoluto silencio. No se apoyaba en el agua, del agua estaría como a 80 centímetros más o menos. Cuando está mucho más cerca, muy próximo a mí, ya la luz de las estrellas le daba un resplandor metálico. Está cerquita, así, a unos 2 metros más o menos, 2 o 3 metros, se detiene, se corre una parte de eso, es una puerta, de ahí sale un tripulante, se estira una explanada, este señor me toma a mí del brazo, me lleva hasta la explanada. Cuando me lleva a la explanada, el otro tripulante me toma del brazo y me introduce en la nave. Todo eso yo lo cuento en el libro que escribí, que está en internet, que se llama ¿Y por qué yo? Historia de una abducción. Lo han leído en el mundo eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, don Orlando, usted nos habla de ese libro, un caso de abducción. ¿Usted siente que fue abducido? Sí, pero por lógica, tuve 6 horas con él. Porque vio usted que en este tema se habla de abducido y uno cuando se adentra en lo que es el término como tal y cómo se ha manejado, nos aleja un poco del otro concepto que tiene que ver con esta relación, esta comunicación con seres, como bien dice usted, es como Dios, o decir extraterrestres, porque son como nosotros, con seres que son un poco, que nos transmiten otras sensaciones. Eso ya sería el contactismo. ¿usted qué diferenciaría, de acuerdo a su experiencia, con el tema abducción, ya que lo toma usted como un hecho abducción, y de contactado? ¿O para usted sería la misma cosa? No, mira, no me hagas lío. Yo simplemente digo que estaba pescando, apareció este señor, me llevó a la escalera, me hizo entrar en la nave, y de ahí por la nave, una vez que estuve adentro y pasaron un montón de circunstancias, empezamos a dar vuelta por el universo. Pegamos la vuelta al sol, ¿qué más hicimos? Veíamos la Tierra desde muy lejos. Cuando despegamos de la Tierra, o sea, cuando salimos en viaje ya hacia el espacio, la Tierra se convierte en una bola del tamaño de un pomelo, de una naranja grande, en menos de un segundo. Es así que a mí me sorprende eso, mirando yo por una ventanilla. Me doy vuelta y lo miro a él. Y él me dice, sí, ese es el planeta Tierra, que ustedes llaman Tierra. Bueno, después de eso hubo un montón de charlas, análisis, estudios que me hicieron, tanto a la nena como a mí. Bueno, y la pregunta en razón a, obviamente, que la CIA con el tema de contactar abducidos, simplemente porque yo asumo, como usted lo plantea, son experiencias, después se etiquetan y las etiquetas son las que nos separan de la realidad. Ahora, usted dice que también hicieron experiencias con usted. ¿Alguna intención de hacerle daño o alguna intención de experimentar con usted? En ningún momento. Ellos cuando me hacen el estudio, o sea, me dicen, mira, vamos a tener que hacerte un estudio, pero vos no vas a tener que comer unas cosas que te vamos a dar y un líquido que vas a tomar, porque vos ahora en este momento estás bajo el control psíquico nuestro, porque si no fuese así, pues estarías a los golpes con todo, queriéndote escapar de la nave. Entonces, como el estudio que te tenemos que hacer, vos tenés que estar completamente relajado, te vas a tener que comer unas cosas que te damos y tomar un líquido. Bueno, tal vez así que me trajeron, me lo comí y me lo tomé. Eran unas bolitas como si fueran huevos de codorniz de diferentes colores. Y un líquido que no era desagradable. Espeso como si fuera una miel líquida, pero así, era más espeso que el agua, ¿no? No, después de tomar eso y comer eso, me dijeron, bueno, vamos, que tenemos que ir a hacerte el estudio. Se acerca hasta la pared, levanta la mano, se corre la pared y aparecemos en otro habitáculo. Había una camilla y me acuesto, había dos camillas, una para la nena y una para mí. Me acuesto y bueno, y ahí no sé el tiempo que he estado, pero cuando salí de ahí me dijeron, bueno, mira, ya sabemos por los estudios que te hemos hecho tu ascendencia, cuál es tu, las enfermedades que vas a tener, cuáles son, y aproximadamente el tiempo de vida. Y nos vas a ser útil en algún momento, te vamos a decir por qué y para qué nos vas a ser útil. A mí lo que me investigaron fue el equipo de Fabio Serpa, que tenía hace muchos años, donde Eduardo Grosso, Lili Grosso, Viviana Aprota, donde estaba Espadafora, donde había un montón de gente, que todavía es el día de hoy que me siguen investigando, porque de vez en cuando me llaman y me dicen, mirá, Orlando, pasa esto, ¿qué te parece? Mirá, sí, así. Y después me llaman, sí, es cierto lo que vos dijiste. No lo digo yo, ellos me lo dicen a mí, yo lo único que hago es transmitírtelo. Lo hago de parlante. Yo escucho y transmito. Orlando, una situación que a usted le haya llamado la atención, más allá del aspecto físico que bien lo relata, y esto lo hace notar también Enrique Castillo Rincón, de quien para nosotros es un gran referente en cuanto al contactismo, ¿qué otra cosa le llamó la atención a usted que haya marcado, si se quiere, si se puede marcar algún tipo de diferencia en cuanto a comunicación o en cuanto a situaciones que tengan que ver con lo que no se puede ver o sentir o vivir con gente de acá, de este planeta? Bueno, para empezar, yo tengo una forma de vida que difiere mil por mil de la nuestra. Ellos, cuando yo le pregunté, porque después de estudio que me hacen, ya nos sentíamos como de la familia, porque éramos uno más de ellos, ¿no? Yo le pregunté, para vos, ¿qué es Dios? Me miró, se sonrió y me dijo, mira, Dios es lo que a vos te da feliz. Y no me dio voluntad de seguirle preguntando sobre eso. Pero le pregunté cómo era su forma de vida. Y dice, claro, y tiene un poco de la de ustedes. Nosotros formamos pareja. No pasamos por lo que ustedes llaman el registro civil o la iglesia. Formamos una pareja que dura toda la vida. Ahora, durante el tiempo de duración de esa pareja, nosotros a lo mejor no tenemos jamás relaciones íntimas, porque para nosotros la relación sexual entre un hombre y una mujer es simplemente un fenómeno de perpetuación de la especie. Si durante nuestra época de vida como pareja no hacen falta ni varones ni mujeres, no tenemos familia, no tenemos tampoco relación. Ahora, de por sí, te digo que nuestra vida es más larga que la de ustedes, porque ustedes tienen un montón de costumbres que hacen que su materia se deteriore, ¿no es cierto? En forma de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted habla de que lo llevaron a otros lugares, usted sentía como que estaba, a ver, la pregunta no es por ahí, es literalmente, significaría que estaba en una nave, como sería un aparato nuestro, un avión, pero con alguna forma particular, o simplemente la nave era circular. Eso tenía forma específica adentro. O sea, vos estás viéndola de afuera, hacés de cuenta que unís dos platos hondos, los unís. Esa es la forma de la nave. Dentro de la nave no hay ningún habitáculo que termine en ángulo recto como terminan nuestras habitaciones. Y era todo curvo. Todo era curvo. No había una sola recta en un rincón. Otra de las cosas es que vos veías el lugar donde estabas, era como si estuviese encendido el ambiente. Vos mirabas para arriba y no se veía un foco, una luz, un tubo fluorescente, nada. Para donde mirabas vos había siempre luz. Es como si estuviese encendido también. El viaje que hicimos, una de las partes que fuimos, pasamos por arriba del círculo polar. No sé si el norte o el sur, no, de eso no me acuerdo. Pero era el círculo polar porque me dijo, mira, ves, acá hay un agujero. Cuando a mí me hacen la investigación, que todavía, aún hoy, después de casi 40 años, me siguen investigando, me dijeron, mira, dice, hay una cosa que no se ajusta a los parámetros que tenemos para determinar las evoluciones. Pero son dos cosas insignificantes. Una es que vos decís que sos el negro y el frío. Y otra es que la Tierra tiene un agujero en cada polo de 1.500 kilómetros de diámetro. Y eso no se ha podido probar. Pero ahora resulta que después de muchos años... Ya se está hablando de ello. Se está hablando de que el Sol es frío. Los americanos pusieron un satélite que acompañaba a la Tierra en su circunvalación alrededor del Sol. La iba acompañando, le sacó 75.000 fotografías. Y en las fotografías aparece un agujero en el polo. Amigo Orlando, tengo que cerrar el programa, se me va, pero usted nos da un preámbulo, nos da el gusto a más. Y por supuesto, ya sabiendo que la tecnología nos lo permite, una noche de la semana que viene, de lunes a jueves, me gustaría tenerlo, nos gustaría que nos acompañara una hora entera para que participe la audiencia que hace preguntas y ello. Así, ¿cómo? Que no hay ningún tipo de problema. Genial. Para cerrar, porque es un tema de actualidad y quiero cerrar el programa con este tema. Astrónomos señalan que cometa Ison podría sobrevivir a su encuentro con el Sol. ¿Qué información tiene don Orlando? Y que por supuesto... Cuando nosotros estábamos viajando en el vacío, porque en el espacio exterior, es siempre de noche, no es de día como acá, viste, que vos te alejás de la Tierra y se cubre, se hace la noche, o si no el día, no, ahí es siempre de noche. Ahora, cuando pasamos alrededor del Sol, él me dijo, mira, ahora vamos a ir al Sol, a lo que ustedes llaman Sol, viste. Entonces siempre mentalmente, nada de sonido vocal. Y bueno, yo veo una bola inmensa que cada vez se hace más grande, y claro, me quedo mirándola, me dice, eso es el Sol. Y el Sol era completamente negro, oscuro, no tiene color. Tiene solamente como si fuera un aro alrededor de colorcito, viste, que como si tuviera un color, pero un aro nada más. Y no, te podés imaginar la distancia que estábamos, la nave se hubiese derretido, y sin embargo no tenía la sensación de calor en ningún momento. Es más, adentro de la nave, cuando la nave se desplaza por el espacio, no sentís un solo ruido, no sentís un solo movimiento. No sabés si subís, si bajás, si vas hacia los costados, no, eso lo deben saber los tripulantes que están haciendo la maniobra, ¿no? Bien, Orlando. Lo seguimos en la semana que viene, lo coordinamos vía Facebook. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta franja de Alternativa Extraterrestre aquí para FM Astral. Y bueno, estamos en contacto, don Orlando. Un abrazo y un cariño grande para ustedes. Tan lindo. Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias a toda la familia del CIO que... Y hablando de la nave, me dijo que ellos tienen dos clases de nave. En la que yo estuve, en la que estuvimos, mejor dicho, la nena y yo, es una nave interplanetaria, o sea, que la utilizan para viajar dentro de nuestro sistema solar. Pero cuando tienen que salir de nuestro sistema solar para dirigirse hacia otras regiones fuera de nuestro sistema solar, usan una nave que yo le diría intergaláctica, ¿viste?, donde la propulsión es diferente y la velocidad posiblemente también tiene que ser diferente, ¿no? Y bueno, me mostró, porque en un momento dado le dije, ¿cómo vuelan? ¿Cómo vuela esto? Entonces, otra vez a la pared, se corre y vamos a un... dice, tené cuidado, porque había una baranda que me llegaba más o menos a la media pierna. Y se veía abajo unas bobinas muy grandes. Te digo bobinas porque eran color cobre, todas enrolladas, ¿no? Y había gente abajo, por lo menos yo vi a dos, que estaban vestidos con el mismo tipo de ropa, pero tenían una máscara de plexiglas que le protegía la cara. No lo podía ver los rasgos yo, ¿no es cierto? Porque era media, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera esmerilada. Y en un momento dado uno levanta la mano derecha y me dice, te está saludando. Entonces yo le hago el mismo saludo y siguió en la red. Dice, con eso volamos nosotros. Era una, ¿cómo te puedo decir? Un pasillo alrededor de una columna gigantesca, que no era mucho más alta, viste, pero era muy, muy gruesa. ¿Qué sucedía? Ellos tenían esa máscara porque... cuando vos te asomás a ver, mejor dicho, cuando nos asomamos a ver, que me llevó este señor a mí a ver, hay una luz que va dando vuelta, a mucha velocidad, va dando vuelta, ¿viste? Pasando por los bordes exteriores de lo que sería la nave. pero no en la parte de afuera, sino en los bordes más alejados del centro de la nave. Es como si fuera una lámpara, una linterna que va dando vueltas. Eso es todo lo que vi. Ahora, vos no sentís inclinación en la nave, que se inclina o que... No, ellos me dijeron que ellos, para poder lograr eso, de que cuando hacen esas frenadas y cambios de dirección, no salgan proyectados los pasajeros contra las paredes de la nave, es que tienen gravedad propia. Ellos generan su propia gravedad. Muy buenas noches, don Orlando. ¿Cómo está usted? Bien, bien, Lu. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, sí, señor. Acá entrando en acto con nuestros oyentes, escuchando este relato que usted hizo. ¿En qué programa hizo usted este relato, don Orlando? Ese programa fue grabado, mejor dicho, fue grabado en una radio de Murcia, de España. Fue una entrevista telefónica. Ellos estaban en España y yo acá. Sí, señor. Por teléfono y entonces me sometieron a un conjunto de preguntas que yo lo respondí sin ningún problema. Pero por lo menos, Luz, dejamos decir buenas noches. Bueno, don Orlando, buenas noches y su saludo a la audiencia. Gracias, querida. Igualmente para ustedes. Bien. Sí, un poco lo hablábamos ahora fuera de al aire, de lo fantástico de su caso y que por lo menos a Mario, quien fue el que nos hizo llegar estos audios, nos permitió conocer un poco más de cerca un caso que, y usted me corrige si quiere, un caso que no fue tan difundido como debería haber sido para lo que significó, no solamente para usted, sino la casuística en sí, ¿no? Bueno, mirá, lo que pasa es que cuando me sucede a mí, eso fue en el año entre el 55 y el 56, no te lo puedo precisar con exactitud. Uh-huh. En aquel entonces, hablando de platos voladores, era una cosa de perdóname la palabra, de locos. Claramente los locos hablaban de eso. Además, no existía la difusión que hay hoy de lo que es vida extraterrestre, visitas de otros sistemas. No, nada que ver. Incluso ni en las películas lo veías eso. Había alguna referencia, sí, mirá, pasó una luz por el cielo, pero nadie hablaba de que había habido un aterrizaje o que había habido un contacto, jamás. Y bueno, yo no le di mayor importancia. Pero sucede que a raíz de las cosas que ocurren ahora, ¿no? Que aterrizaron allá, que hicieron este dibujo, que hicieron lo otro. Yo dije, bueno, qué sé yo, lo voy a contar. Entonces hablé con Liliana Flota y con Eduardo Grosso, Eduardo y Vivi para mí, ¿no? Le dije, che, ¿qué le parece? Sí, mirá, nosotros te conectamos con gente de España. Y así fue que surgió todo esto. Uh-huh. Pero no me despertó nunca un interés terrible eso. En la investigación mía intervino Fabio Serpa. Sí. Y le tengo que estar agradecido porque puso a su disposición todo el staff de él, de científicos, médicos, astrólogos, ese, yo, lo que se te ocurra, Luz, uh-huh, tenía en ese entonces Fabio. Uh-huh. Y lo puso a mi disposición para que me investigaran, porque el afán mío era saber si lo que yo decía era cierto. Claro, porque queda... Yo no sabía si... Claro, porque podía... Cualquiera podía aducir que este tipo está loco, este tipo es un mentiroso. Pero yo todo eso quería pasar, es decir, díganme, muchachos, ¿es cierto o es mentira? Uh-huh. Es una idea mía. Sí, porque en hechos como el suyo, que seguramente serán multiplicados en diferentes lugares del planeta a diferentes personas, uno queda con la duda, y usted me hace acordar, uno de los casos más también desconocidos en alguna franja de la información del tema OVNI, pero muy investigado también, fue el caso de Enrique Castillo Rincón. Y yo recuerdo que en conversaciones con Jorge, él a veces decía, yo muchas veces, Jorge, y este hombre también estuvo dentro de la nave confirmado 9 horas, y él decía, yo a veces, Jorge, pienso pensé por mucho tiempo, ¿esto sería verdad? ¿Qué sucede, Luz? No es encontrarte, a lo mejor, mira, vos vas a un lugar y para un ómnibus y vas con un señor y te dice, ah, mucho gusto, yo soy el presidente de la nación de tal país. No, te encontrás con una cosa que es completamente desconocida, empezando por la vestimenta. Sí, sí. Vos te das cuenta que ellos te llaman la atención porque son más altos, pero solo por la forma de vestirse. Decís, pero esto no es de acá. Sí. Es lógico lo que me contás de este joven. Vale, este señor, no sé si será joven o viejo, de este señor, porque vos no sabés si es cierto o no es cierto. Porque dentro de la duda, pero ¿será una ocurrencia mía o es real? Y gracias a que yo conté con la ayuda de Eduardo y de Viviana, que me investigaron, me comenzaron a investigar hace 30 años y todavía lo siguen haciendo, es que me animé a escribir mi relato en forma de una novela, ¿viste? Porque llegué en internet y se ha enterado así un montón de gente, ¿no? Ahora, don Orlando, hay aspectos que para personas como usted, y vuelvo a nombrar a Enrique Castillo Rincón, porque son muy contadas las personas a las cuales, escuchándoles, uno les puede creer, la forma como ustedes presentan el caso, lo presentan de una manera que uno lo puede creer, ¿no? Y ya eso insinúa, ¿no? Porque cuántos, usted sabrá de ellos, cuántos contactados hoy en día se presentan y buscan la cámara y buscan el ovni para hacer presentados en todo, donde sea, como contactados. ¿Y hasta dónde esto real es y se desconocen casos como los de ustedes, ¿no? Me parece que eso es muy rescatable y por ello nosotros como Alternativa Extraterrestre damos al lugar a que la experiencia sea contada y expresada desde su protagonista ahora que lo tenemos. No, a mí me... canales de televisión y radio me ofrecieron, vení a hacer un programa. No, ¿qué programa? Yo no hago nada. Yo no soy un hombre show. Exacto. Yo lo que quiero es encontrarme con alguien que le haya pasado lo mismo y nos podemos charlar y te acordás de esto y te acordás de lo otro. Uh-huh. Y mirá, a mí me... Y nos pasamos días hablando. Uh-huh. Un programa de televisión a mí no me interesa. Yo no quiero publicidad, no quiero con esto dinero, no quiero absolutamente nada. Y lo que me ha pasado a mí, le pasó y me pasa a millones de personas. A mí, a raíz del contacto radial que tuvimos en España, me han llamado de Estados Unidos, de todas partes del mundo, preguntándome cosas. Y yo les he respondido, sin ningún tipo de secreto. No, ¿qué secreto? Yo estuve 6 horas con ellos y qué sé yo, no. No me sentí mal después, no tuve un rechazo hacia ellos, no, al contrario. Fue una situación muy agradable la que viví dentro de la nave. Para mejor esta gente sumamente amables y tratando de que uno se sintiera como en casa ahí adentro. Don Orlando, hay un, y usted lo hace, parto de esa reflexión que usted hace, qué bueno poder encontrar una persona con la que compartir la experiencia que yo tuve. Bueno, nosotros le contamos, Enrique Castillo Rincón es una persona que contó en los años 70 una experiencia que también vivió, esto fue en Colombia, y vivió situaciones muy parecidas a la suya. Y estamos hablando de, por eso es bueno los actos comparativos en casos de este estilo, como lo haría cualquier científico. Su caso, años 50, caso Enrique Castillo, 55, hablemos de los años 50, entre los 50 y los 60. Y caso Enrique Castillo Rincón, años 70, el caso de él fue en el 75. Y él, por ejemplo, tiene un hecho muy particular que casi coincide con el suyo, uno de los tantos, escuchando su relato y escuchando el de Enrique. Y acá, por supuesto, la participación de nuestro amigo Mario Gorosterrazú. Cuando colocó su ropa en una caja y a esta la colocaron en un nicho y se llenó de una especie de humo, ¿Ese humo tenía algún tipo de olor? Y le cuento antes de que nos responda. Enrique Castillo Rincón lo describe... Bueno, no, escucho su pregunta y después hago el comentario de Enrique. Bueno, por empezar, el humo no sale al exterior. Está bien. Yo sé que es humo porque tiene como un vidrio y yo veo que hay humo ahí adentro. Simplemente sea un gas que neutralizaba los problemas que podía yo causarles, resfríos o gripes o algún tipo de cosas que ellos no están acostumbrados a experimentar, ¿no? Y me dieron ropa para que yo me pusiera, y cuando yo me fui, me devolvieron la ropa que ya habían ellos neutralizado científicamente de cualquier problema que pudiese tener la ropa, ¿no? O sea, ¿no tenía ningún olor este humo? No, yo no, por lo menos no lo sentí. No lo sintió. No solo ahí, sino dentro de la nave no había olor a nada. Un poco en el acto comparativo. Enrique Castillo, cuando entra, también lo hacen desvestir, aparece este humo que él en su momento es muy gracioso como lo cuenta, porque viene de un lugar caribeño, pero en la gracia él hace notar que es como que lo limpian. Es un poco lo que usted también entiende hicieron, ¿cierto? Claro, lógico. Hacen como una limpieza. No, y es más, ellos me lo explicaron. Mira, hacemos esto porque tu ropa tiene gérmenes que a nosotros nos atacan, porque nosotros somos iguales a ustedes, y es cierto, son absolutamente iguales. Lo que te llamaría la atención son los ojos son color miel, y tiene una mirada que penetra. No es fascinante, es una mirada rara que te llama la atención, y vos te quedás mirando los ojos, porque la cara es igual, el cabello es corto. El tamaño de los ojos es igual. Igual, claro. Exacto. Vos los ves sentados en una confitería, tomando un café, y te va a llamar la atención que es un poquito más alto, nada más. Bueno, en ese lugar, un poco para detenernos en esto del humo nuevamente y haciendo este acto comparativo, Enrique Castillo Rincón describe con olor a limón o lima cuando lo desinfectaron. Él tiene ese recuerdo, ¿no? Otra cosa que esto que dice usted de que son iguales. Uno de los hechos que él vive es con un hombre que se encuentra en el cine en Venezuela. Él está haciendo fila para entrar al cine, se encuentra con un hombre, este hombre lo sacan de una fila, lo ponen cerca a él y termina esta escena en una gran amistad con este hombre que le gusta la música clásica, lo acompaña a casa, bueno. Cuando tiene la experiencia Enrique Castillo Rincón y está dentro de la nave, uno de los tripulantes es este hombre. Al contrario, en la reflexión que usted hace o en el pensamiento... No, no. En cuanto a eso, el humo te quepa la menor duda. Claro. Es importante de nosotros. Sí, sí, sí. Tal es así que tanto sus mujeres como ellos, ¿no?, son gente esbelta, tienen unos cuerpos envidiables. Eso. Cipetas. No, las mujeres no son de mucho gusto, los hombres son amables. La nave en que yo viajé había 9 tripulantes. De los 9 tripulantes, creo que solamente 2 eran mujeres. Los otros eran de varones, ¿no? Pero en todo momento, y esto tengo que reconocerlo, hacen lo imposible para que te sientas cómodo, para que no presentes un rechazo hacia ellos. No, todo lo contrario. Dice Enrique Castillo Rincón en su relato, y sigo haciendo este aspecto comparativo porque su caso es muy, muy parecido al de él. Dice, yo vi la mujer más bella que haya podido ver ahí. Sí, es cierto. Bueno, vamos entonces, es un poco lo que usted decía, ¿no? Desafortunadamente usted no tuvo la oportunidad de estar con Enrique, pero seguramente se hubieran dado esas similitudes y a la vez el corroborar ciertas situaciones que las podemos expresar de diferente manera, pero termina siendo lo mismo. Por ejemplo, don Orlando, usted nos contó que dentro de la nave la luz salía de todos lados. Claro, vos mirás el techo y parece que sale del techo. Mirás la pared y parece que sale de la pared. O sea, no, no tenés una, un lugar para decir, no, sale de acá. No, no, no, no, está encendido el ambiente, para decirlo bien definido. Una de las cosas que tienen los habitáculos, porque no son muy grandes, son habitáculos como para desempeñar lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. No tienen rincones. Son todos curvos. Es como si fuera una casa redonda. En ningún momento vi un solo rincón. Sí. Ni en ese habitáculo, ni en ningún lado. Entonces, todos los lados son curvos. Uh-huh. Y la luz es siempre la misma. Uh-huh. Ahora, cuando... después que me hacen los análisis, yo ya era de la familia, ya nos comunicábamos mentalmente, no había problemas. Yo ya me hubiese quedado años allá adentro. No tenés en ningún momento sensación de movimiento. Vos pensás que la nave está parada. No sabés que está viajando a terribles velocidades, a inconmensurables distancias. No. No, eso lo ves únicamente cuando mirás por la ventanilla y mirás hacia abajo, y yo veía las lucecitas de la ciudad, de los coches, así. Y de repente eso, en un abrir y cerrar de ojos, tomó el tamaño de un pomelo, de una naranja. Y yo me quedé sorprendido. Y siento que mentalmente me dice quien estaba detrás mío, que era el que yo le digo el comandante, eso que ves ahí es lo que ustedes llaman el planeta Tierra. Y la Tierra, desde el espacio exterior, es color azul. Cuando a mí me hacen la investigación, me dicen, bueno, vos decís que la viste la Tierra afuera. Sí, la vi de afuera. ¿Y de qué color es? Es color azul. Me dice, mira, ahí en la pared tenés todos los tonos de azul que se conocen en el mundo. ¿Cuál es el color de la Tierra? Yo fui y le dije, es este. Dice, un punto a tu favor, ese es el color de la Tierra. Porque el que dijo que la Tierra era azul fue Gagarin en el año 61. Dice, pero lo que no dijo fue qué color de azul. El color de la Tierra es ese azul. Y bueno, dice yo, infinidad de cosas. Le explicaron por casualidad, le explicaron con qué logran esa sensación de luz por todo lado. No. Técnicamente de muchas cosas no hablábamos. Si bien me mostraron el motor con que se manejan. ¿Cómo era? Son grandes bobinas, que no son todas enteras, son pedazos, ¿no? Un pedazo acá, y van formando un círculo. Esas bobinas sí me dijeron ellos, que se calientan y se enfrían, porque son tubos. Uh-huh. Con agua, pero por la circulación de agua, ¿no? Pero después nada más. Yo sí que me dijeron que el traje que nos hacen poner y que me dieron a mí y queda igualito al que tenían ellos, es un traje antimagnético, porque dice acá se maneja mucho la energía electromagnética, entonces tenemos que evitar que interfiera en nuestro cuerpo, y por eso te potente. Usamos estos trajes nosotros y te hicimos poner uno igual a vos. En muchas ocasiones los investigadores, no sé si usted, me imagino que sí ha escuchado ese término, a ese tipo de luz que aparece y que no tiene justamente límite, y es, le llaman luz sólida. ¿Había escuchado usted? La primera vez que lo escucho, ¿viste? Pero no... No sé qué decirte. Si vos me decís a qué se parece esa luz, y es una luz, un tono medio anaranjado, así, ¿no es cierto? No es ni la luz de que estamos acostumbrados nosotros de luces fluorescentes o de las lámparas comunes, no. Es un tono anaranjado como en un tiempo tenían en los puentes, acá en la República Argentina, que después se sacó, viste, no los he visto más. Pero no es molesta, ¿no? Te permite ver lo que hay. Uh-huh. Los ambientes son claros, no son oscuros. Y bueno, y después tenés ventanillas, por decirlo de alguna forma, uh-huh, que dan al exterior, y por ahí vos ves. Uh-huh. Es esa luz que uno imagina que no permite la sombra, ¿no? Exacto. Claro. No permite la sombra. Porque como sale de todos lados, claro, lo que está en el medio de esa luz no hace sombra para ningún lado. Qué maravilla, don Orlando. Delante, de arriba, de abajo, de todos lados hay luz. Sí. Usted sabe, don Orlando, que tenemos una audiencia muy querida que no solamente está actualizada en la temática, inquieta a la vez. Y, por ejemplo, tengo a Mary Rose que pregunta, ¿encontró en su viaje en la nave infantes o niños o eran todos adultos? No, los 9 eran adultos. Y para decir una edad, en aquel entonces el varón, o sea, el que yo le digo el comandante, porque el que andaba siempre conmigo, el que venía, me mostraba esto, me llevaba acá, me llevaba allá, yo decía, bueno, el comandante, no me dijo ni te pregunté jamás el nombre, ¿no? No. Todo fenómeno, todo tranquilo. No tengo para quejarme de ellos para nada, ¿no? Claro. Y uno se pregunta, ¿no? Hay más preguntas de la audiencia, las vamos a ir transmitiendo a don Orlando. Y por supuesto agradecemos que usted se detenga un poco y nos cuente de todo esto. Es una obligación, querida, porque yo he hablado con mucha gente y me dice, mirá, vos sabés que a mí me pasó una cosa parecida, pero no quiero decir nada. ¿Pero por qué no quiero decir nada? Pero es una tontera. Claro. Vos fíjate que nosotros nos han llevado, nos han abducido, por alguna razón. Entonces, lo menos que podemos hacer es contarlo. Vos te vas a pasear por Europa y cuando volvés te contás a los amigos, vos sabés qué lindo, estuve en tal parte, conocí esta ruina. Y bueno, esto es lo mismo. Viajaste por el sistema solar, cosa que quisieran hacer muchos. Sí, señor. Bueno, contalo. Contalo, cuando te preguntan, contalo. Ahora, don Orlando, han pasado muchísimos años. No con esto quiero decir que el señor Orlando Ferraudi sea mayor de edad. No, por favor, no. Tengo 76, así que... Pero han pasado... Pero han pasado muchos años, don Orlando. Y yo le pregunto, la sensación para ese tiempo... ¿qué edad tenía? ¿20? No, tendría 17 años. 17 años. La sensación para ese momento y en el transcurso de estos años, ¿qué ha hecho en usted esa experiencia? Bueno, por empezar, el concepto de vida lo tomás de otra forma, ¿no? Ellos, se ve que hicieron cosas en los que subimos, en los que somos abducidos. No en todos, porque ellos me dijeron, nosotros que hacemos este análisis a vos y se lo hacemos a todos. ¿Por qué? Porque queremos que por lo menos en ustedes haya razas que en sus ancestros, por lo menos hasta la séptima generación anterior, hayan pertenecido a la misma raza. O sea, si son blancos, que han sido blancos. Si son negros, negros. Si son amarillos, amarillos. No una mezcla de amarillos con blancos o negros con amarillos, no. Dice, ¿sabes por qué? Porque el código genético de cada especie no es igual. El código genético de un amarillo y de un blanco no es igual. Cuando se combinan, ese código queda desacomodado, o sea, quedan lugares sin poder conectarse porque no atienden a la misma vibración electromagnética. Para ellos, el mundo es un conjunto electromagnético, todo es electromagnético. Las puertas que se abren, que se corren, todo, las luces, todo. En el espacio, yo te puedo asegurar que viajando por el espacio, por el decir, ¿quién digo? Por el espacio. Es de noche, es siempre de noche ahí. Lo único que ves iluminado son los planetas. Lo ves a Júpiter, lo ves a la Luna, que están iluminados. Y yo le pregunté, ¿pero cómo? Y el Sol, dice, el Sol lo que despide es una carga electromagnética. Esa carga, que son rayos electromagnéticos, cuando atraviesan las capas de la atmósfera de cada planeta, se colorean y entonces vos ves luz abajo. Si no, acá no ves que siempre de noche. Y la pregunta, ¿qué cambio en usted, además de lo que acaba de decir, realmente vive usted después de esa experiencia? Porque está bien, uno puede tener una amplitud de conciencia, pero ¿qué le significa a Orlando Ferrado y después de tantos años esta experiencia? El saber que hay otra forma de vida que no baja tomando contacto con nosotros, porque por el rechazo y los lavados de cabeza y de conciencia que han hecho con nosotros. Vos fijate, Luz, que aparece una nave extraterrestre volando y salen los cazas y le tiran tiros, le tiran puentes. ¿Te podés imaginar? Eso es volando, viéndolo pasar. Si llegan a aterrizar, es un hecatombe. La gente se mataría sola. ¿Pero por qué? Sí. Hay que ser conscientes de que si nos quisiesen destruir, hace miles de años que andan dando vueltas mirándonos, ya lo hubiesen hecho. Tranquilamente, claro. Para ellos eso es una cosa insignificante. No nos quieren destruir, al contrario. Hay que abrir las puertas para que lleguen y digan, bueno, a partir de ahora, muchachos, mire, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo... Pero evidentemente parece ser que la civilización eso no lo quiere. Sí, o tenemos un tiempo, ¿no? También podemos pensar que tenemos un tiempo para aprenderlo. Bueno, pero vos fíjate que en los grabados más antiguos de la humanidad aparecen naves de extraterrestres. Sí, señor. Sí. Sí, a veces cuando uno habla del tiempo para aprender, en realidad... Para eso que decía Albert Einstein es relativo, ¿no? Para nosotros serán muchos años, para el infinito es un segundo, pero estamos en ese toma de conciencia de que ellos están acá. Un día la humanidad tomará conciencia de ello. Espero que todavía exista el planeta Tierra. Ay, sí, sí. Vamos apostando por ello y todo indicaría que sí. Dice Mary Rose, otra pregunta para don Orlando, ¿sintió que la nave se desplazaba o observó que el entorno se movía? No, para nada. Adentro de la nave vos no tenés noción si vas hacia la derecha, hacia la izquierda, si subís, si la nave frenó para cambiar de dirección. No, de eso no te enterás de nada. Ni lo sentís. Claro, era lo que usted decía, ahí adentro... Estás en tu casa, sí, se da cuenta que estás sentado en una habitación de tu casa, charlando con un amigo, una cosa así. Dice Mary Rose, ¿el invitado tiene una representación científica, política o religiosa de la cual participa? ¿A qué se dedica? No, mirá, yo no pertenezco a ninguna religión, a ninguna secta, a ningún conjunto, no, para nada. Los he leído, los he estudiado, porque me ha tocado hablar con masones, me ha tocado hablar con, ¿cómo se llama?, rosacruces, con cristianos, con judíos, con mahometanos, y entonces tengo que conocer un poquito de la idiosincrasia de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. De sus formas de vida. Ahora, don Orlando, usted sabe que cuando uno está frente a una persona como usted, en este caso que ha sido protagonista de un hecho en primera persona con esta cultura extraterrestre, y al lado de los investigadores, a veces, y es parte de estas preguntas que vienen del chat y de nosotros, es lindo conocer la parte humana, ¿no? Porque así hacemos que se desmitifique lo que puede usted interpretar, y si podemos encontrar en ustedes lo que ustedes sienten y viven. Y esta pregunta que hace Mary Rose me invita a hacer esta reflexión. ¿Es posible que cuando uno está en este tema, ya sea desde la experiencia viva como la suya, como investigadores o en el caso nuestro como difusores, es posible que nosotros nos hagamos apolíticos totalmente lejos de las religiones que se presentan en este planeta, que al tomemos una dimensión más universal de la vida? Espero que sí. Espero que sí, porque cada una de las razas que puebla la tierra, la blanca, la negra, la amarilla y la roja, somos todos iguales, todos ingerimos la comida por el mismo lugar, entramos a la vida por el mismo lugar y nos vamos a ir de la misma forma. Somos iguales. Lo que sucede es que establecen diferencias los pobres de espíritu, los que tienen la cabeza únicamente para pensar que a este mundo venimos a vivir. No, este mundo venimos a aprender, no solo a vivir. Que nosotros nos confundamos y digamos esto es vida, no. Acá hay un periodo a veces corto, a veces largo, pero siempre de aprendizaje. Porque tenemos que volver a donde salimos. Nosotros salimos del todo y tenemos que volver al todo. Muy bien, don Omar. Don Orlando, una pregunta que viene de parte de María. Te voy a decir doña Luz. Bueno, la audiencia dirá por qué el comentario de don Orlando, pero él me dice, no me diga don Orlando. El problema es que nosotros los colombianos, o por lo menos yo, dentro de mi cultura, no alcanzo todavía a tomarme esta confianza de decirle Orlando. Don Orlando, pregunta viene de Mario Gorosterrazú. ¿Le dijeron de qué lugar venían a visitarnos? Sí. Ellos, en realidad, son descendientes de una migración de otro planeta. Muchos se quedaron sobre la superficie de la Tierra y fueron los fundadores de la Atlántida. Y otros, de la misma especie, del mismo lugar, dijeron, mira, nosotros vamos a vivir como vivimos en nuestro planeta de origen, dentro de la Tierra. Y ellos viven dentro del planeta Tierra. Cuando a mí me investigan, me dicen, ¿y vos lo viste de afuera el planeta? Sí. El planeta Tierra tiene un agujero en el polo norte y otro agujero en el polo sur. Y, claro, eso fue una de las cosas que no pudieron probarse. En aquel entonces no se pudieron probar. Y me dijeron, bueno, mira, acá hay dos cosas. Una son los agujeros que tiene la Tierra, que vos decís, y otra es que vos decís que el sol es negro y es frío. Tiempo después, la fundación de Fabio Serpa tuvo la gentileza de hacerme llegar una foto sacada por un satélite que colocaron los norteamericanos, que acompañaba a la Tierra en su giro. Le sacó miles de fotografías y ahí aparecía el hueco, el agujero que tiene el polo norte y el agujero que tiene el polo sur. Eso después se tapó, aparecían manchas, pero en ese momento salió. Y el agujero que tiene tanto en el polo norte como en el polo sur tiene 1500 kilómetros de diámetro. Y ellos entran y salen por ahí. Bueno, de este tema de la tierra hueca, usted que es tan gran amigo de nuestro amigo Héctor Pico, sí que habrán hablado, ¿no? Proyecto que también tenía como sueño, Héctor, de poderlo lograr, que no era muy loco, lo habían hablado con un español, de poder atravesar los polos como lo hizo alguna vez el almirante Beer. Por supuesto. ¿Cuál es el objetivo de que en Malvinas haya bases? Para estar con ellos, para ver y aprender. No, pero acá es inútil. Enseñan a unos y a nosotros no nos dicen nada. Acá se habla, la gente habla de la velocidad de la luz. Pero Einstein, cuando habló de la velocidad de la luz, para mí que se equivocó, porque él mide la velocidad de la luz sobre el planeta Tierra. Pero en el planeta Tierra la velocidad de la luz tiene una velocidad determinada porque choca con las partículas que forman la atmósfera. En el espacio exterior, donde es el vacío total, la luz corre a una velocidad muy diferente, no tiene nada que se lo impida ni nada que la refleje. Bueno, cuando yo dije que el sol era blanco, era negro y era frío, y todos me miraban como queriendo decir, ya está loco. Pero apareció después un científico norteamericano, muchos años después, demostrando científicamente de que el sol es negro y es frío. Sí, sí, sí. Y usted sabe que esa reflexión la hacemos acá en el Centro de Informes OVNI con respecto al sol, porque teniendo estos hechos, el que usted cuenta ahora, y desde otros lugares se ha escuchado de que no, cuando uno hace una reflexión desde el sentido común, cuando uno lee lo del sol, se da cuenta que nos llevan en las escuelas desde hace cuántos años diciéndonos que eso es una bola de fuego. Y sin embargo, cuando salen los astronautas, cuando vienen, no han contado algo igual, no nos hablan de bola de fuego allá afuera. No, pero escuche, Luz, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo le pregunto a la gente, ¿no? Cuando hablan de sí, porque en la escuela nos enseñan esto, en la escuela nos enseñan lo otro, que la tierra es así, que el aire es así. Yo te digo, bueno, yo te voy a hacer una sola pregunta. A ver, ¿cuál es la única medida, la única forma de medida que es estable en todo el universo? Acá, en Venus, en Marte, en Júpiter, donde quieras. Y me sale, ¿y el metro? No es métrica. ¿Y el tiempo? Tampoco. Entonces, ¿cuál es? La de capacidad. Un vaso de agua es un vaso de agua acá en la Tierra, en Venus, en Júpiter o en donde se te ocurra. No van a pesar lo mismo, pero es la única medida estable, la medida... De capacidad. De capacidad. Va a ser siempre un vaso lleno de agua acá o en cualquier parte del universo. No va a pesar igual, pero va a ser lo mismo. Sí. Mientras vos tomes esa medida de una unidad, una cuchara, un sartén, una olla, un vaso, va a ser siempre una cosa llena acá o en cualquier parte. Buena ¿sabes? Reflexión para ponerla en consideración. No me lo dije. Yo le haría una cosa que no me preguntaste. Yo estoy permanentemente en contacto con ellos. No, pero venía la pregunta, yo no se la había hecho, pero dice, continúa manteniendo, viene también de Mario, ¿continúa manteniendo actualmente contacto telepático con ellos? Permanente. Así como estoy hablando con vos, igual. Esto se vuelve cotidiano, ¿verdad? Cuando uno ya tiene, exacto. Cuando exacto. Mínimamente exacto. Permite pensar que ellos están ahí. No. ¿Cómo se llama este muchacho que me dijiste de Colombia? Enrique Castillo Rincón. Bueno, vos preguntale a Enrique. No, se nos fue Orlando, don Orlando. Oh. Se nos fue, por eso estamos aprovechando. Si no, hoy lo tendría sentado a usted y a él aquí al lado. Pero cuando tuvimos posibilidad de encontrarnos con usted, que fue este año, Enrique el año pasado nos dio la última entrevista donde no quería entrar más en los medios por su problema de Alzheimer, y hace apenas un mes se nos fue. Bueno, cuando estás en la nave, sí. Cosas que te hacen, porque ellos dicen que necesitan razas puras, o sea, razas puras en este sentido, que si vos sos blanca y yo soy blanco, nuestra descendencia va a seguir siendo blanca, uh-huh. Y que esa descendencia se prolongue por lo menos por 7 generaciones. ¿Por qué? Porque es de la única forma que pueden ellos asegurar que nuestro código genético es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que mezcla, por ejemplo, de un blanco con un negro y sale un mulato, o de un chino. Entonces, lo único que se acuerdan es que fueron abducidos. En cambio, los que pasamos el examen, nos acordamos de un montón de cosas. Y ellos nos colocan en la oreja derecha, en la parte posterior de la oreja derecha, nos colocan un chip. Un chip que es prácticamente indetectable, pero es el que suena, y eso te lo van a decir en muchos abducidos. ¿El zumbido? ¿Ese zumbido? El zumbido. Sentís que no es un zumbido. Vos que estás ahora con la radio, le podés preguntar a cualquiera de los técnicos. Es un acople. Sí, ese. Y te vuelve loco. Entonces sí. Cuando sentís el acople, te pones quietito, y enseguida ves la imagen de quien se quiere comunicar contigo. Y te comunicas así como estamos comunicando nosotros, nada más que no emitís sonidos, emitís ondas cerebrales que es la telepatía. Bueno, esto del, de este sonido que usted acaba de describir, yo recuerdo hace ya bastantes años escuché a personas que dicen que si bien no puedes estar en contacto telepático, seguro que si aparece ese tipo de zumbido, ellos están ahí arriba. Sí, están permanentemente. Sí, sí. Uno que a veces uno, en situaciones muy personales entiende que esto a veces para trascender el mito, tú tienes que hacerlo cotidiano, ¿no? El asumir que siempre estás acompañado por ellos y que la comunicación va a ser de acuerdo a tu propia sensibilidad. No siempre. Sí, don Orlando. Las cosas que dice y que me dijeron, dice, no, mirá, nosotros, porque yo le dije, porque adentro de la nave nos comunicábamos de otra forma, ¿no? Sí, claro. Digo, pero ¿por qué no hablan? Dice, porque nosotros el sonido lo empleamos para producir fenómenos en la materia. Dice, producimos sonidos y la materia se transforma. Sus transformaciones. Dice, pero después otra cosa, dice, la única onda que no tiene ningún impedimento en todo el universo es la onda mental. Vos pensás en Marte y en ese mismo momento estás en Marte. No, por ejemplo, como un equipo de radio, que hay lugares del universo donde no puede transmitir. Nuestra mente transmite en todo el universo y es perfectamente audible. Si nos ponemos de acuerdo, vos pensás en mí, yo pienso en vos, y hay un llamado, yo cierro los ojos y ¡bom! Te veo. Entonces, en cuanto te veo, ya mentalmente estamos en contacto. Sin nada que nos interrumpa, ¿no? Bueno, y de esto muchas experiencias las tenemos cotidianamente, aunque no nos demos cuenta, porque entramos en la misma frecuencia en el pensamiento. Y ahí, usted sabe que estaba pensando en usted y ahí estamos en... Claro, claro. Claro. Pasa que estaba pensando en usted, pero la persona que lo recibió no sabía cómo conectarse con vos. Sí, si sí, no sí. Se hubiese conectado. Bueno, Skylook, señor Orlando, le pregunto, me imagino que los seres que lo contactaron son positivos. ¿De dónde provienen ellos y qué están haciendo ellos por ayudarnos a personas que están en el proceso de vibración? ¿Por qué nosotros somos así? Ellos viven acá, dentro del planeta. Uh-huh. Ellos viven y les llama mucho la atención que nosotros no cuidemos el planeta como corresponde. Esta es nuestra única casa. Entonces tendríamos que protegerla mejor, no extrayendo petróleo, que es el amortiguador de las placas tectónicas, no produciendo estallidos dentro de la Tierra con bombas, dejar de manejar la energía nuclear, porque la energía nuclear tiene un control muy crítico, que es muy fácil de que se descontrole y que se produzca un desastre. Y bueno, infinidad de cosas. Talamos árboles y cambiamos los climas, cambiamos los vientos. Y al planeta parece que lo queremos romper. Ay, sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo que hacemos con nosotros mismos también, inconscientemente a veces, ¿no? No nos cuidamos, no pensamos bien, nos lastimamos. ¿Qué pasa, querida, que el mundo lo sabe? Lo que pasa es que es más importante un litro de nafta que una noche de charlas de este tipo, donde podés adquirir un montón de conocimientos y formas de vida que lo único que hacen es enaltecerte y facilitar el desarrollo de todo el planeta. No, es más importante saber si puedo hacer un agujero acá que saca petróleo. Sí, o estar detrás de ver cómo resolver y pagar impuestos y no parar y ver de qué manera podemos cambiar esa historia, claro, exacto. No es fácil. Dice Skylook también, ¿por qué nosotros somos tan importantes para las diferentes razas de extraterrestres? Nosotros somos importantes porque los únicos que intervinieron en la transformación nuestra de seres humanos fueron ellos. Ellos hicieron los últimos retoques de una labor emprendida por visitantes de hace muchos milenios, de hace millones de años. Hicieron unos retoques. Vos fíjate que los grises son asexuados. Uh-huh. Yo los veo permanentemente, vienen a visitarme. Los altos, no los bajitos, los que son altos como yo mido 1.90 m, uh-huh, y los grises que vienen estarán en 1.80, uh-huh, 1.85, también son asexuados. Y bueno, no hay problemas. Se me fue la pregunta, porque ¿qué me preguntaba? Cuando dice usted no son asexuados, y hace referencia, ahí les tiendo la pregunta, y hace referencia a los grises, ¿usted cree que son negativos? No son negativos. Gracias. Los que son negativos son los más chicos. Uh-huh. Los más altos están atravesando un periodo de clonaciones que han hecho y la raza se está extinguiendo. Por eso están sacando sangre y órganos de los animales para ver de adaptar lo que queda de su raza con la raza de la Tierra, uh-huh, y formar parte de esta civilización. La pregunta que hacía Skylu, ¿por qué nosotros somos tan importantes para las diferentes razas de extraterrestres? Porque ellos fueron los que nosotros somos una creación de ellos. Ellos nos retocaron en cuanto a órganos, a funciones, a sistemas, porque nosotros fuimos en un principio, hace muchos, muchos, muchos millones de años, cuando caen acá los primeros pobladores, que había un humanoide muy parecido al hombre de Neandertal, que ellos ven que era obediente, era manso, era con alguien que se podía tratar. Entonces lo van clonando para que les sirva a ellos hacer los trabajos que ellos no querían. Después ellos se van. Quedó esa gente acá. ¿Qué pasa? Cuando llega esta última civilización que fue la que nos terminó de retocar, es cuando empezamos a parecernos cada vez más a ellos. Hasta el punto de que ha habido casos de fecundaciones de extraterrestres a mujeres terráqueas y de hombres terráqueos a mujeres extraterrestres, para tratar de ambientar, digamos, la forma de vida. ¿Considera que alguna vez habrá un contacto oficial o solo será parcial, don Orlando? Contactos oficiales ya hubo. Mira, yo te voy a mandar por mail la nota donde está la fotografía del sacerdote que intervino, que lo estuvieron al presidente Eisenhower y estuvieron con el Papa Juan Pablo, entonces lo tengo por ahí. Y ellos estuvieron con ellos, con el Papa estuvieron 25 minutos. Uh-huh. Y está la foto de los sacerdotes, uh-huh, que intervinieron en la entrevista. ¿Esto es lo que tiene que ver con Puerto Rico? El padre, no recuerdo ahora el nombre. No, querida, ellos hablaron directamente con él. Yo lo que te puedo decir es que estuvieron con el Papa y estuvieron con Eisenhower. Eisenhower, ya, sí, es otro. No te quepa la menor duda de que han tenido contacto con los rusos, con los chinos, con todos. No, no es privativo de una raza, no. Ellos tienen contacto con todos porque todos formamos parte de la población del planeta Tierra. Bueno, escuchándolo, don Orlando, la audiencia se puso pilas ahí y ya tienen una tonelada de preguntas. Pero, por supuesto, alguien me dijo en el chat, por favor, déjelo hasta el último momento. Mira, yo estoy en Facebook, vos tenés mi Facebook. Y vos si querés se los podés dar. Sí, claro. Le vamos a pasar los datos, don Orlando. A usted le hace el... Vamos a hacer unas preguntitas más, aprovechando su tiempo. Me imagino que no hay ningún problema. pero tampoco nos vamos a exceder del tiempo del programa. Dice, a usted le hacen observar el sol siempre a través de la pantalla. Y al igual que otros casos, nos explica que el sol es negro. ¿Cómo es eso? ¿Le dijeron si era frío? No. Y la cosa fue así. Me llevan a dar una vuelta por el universo. En una de esas veo una... ¿Vos viste cuando esas noches de luna donde la luna parece que va a chocar con la Tierra? Sí. Es inmensa la luna que decía, si choca nos hacemos torta todo. Bueno, al sol yo lo vi así, vi una cosa así. Y lo miro, me quedo mirándolo. Y él me dice detrás mío, ese es el sol. Pero a la distancia que estábamos del sol, tendríamos que habernos derretido nosotros. Y el sol es una bola negra. Una cosa negra que tiene un aro alrededor de fosforescencia, ¿viste? De la luz del mismo color que tiene el interior de la nave. Ese es el sol, dice. Y dimos una vuelta bien despacito, ¿eh? Cosa que si hubiese tenido calor, nos derretíamos. Bien. Dice, acá tenemos, Eugenio García nos dice del Facebook, Luz, por favor, pregúntale al señor Orlando, ¿qué dicen estos seres sobre lo que pasará entre este año y el 2015? Gracias, un abrazo. Igualmente, y un abrazo de mi parte. No, mira, no les he preguntado así de futurología. No me meto en eso, ¿viste? Pero... El contacto, el que lo quiera hacer, lo puede hacer. No es ningún misterio. Y nosotros, los contactados, no somos 5 o 6, somos millones. Lo que pasa es que no quieren decirlo. No sé, tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué? Después de haber estado dentro de una nave, ya no le tenés miedo ni al vigilante, ¿viste? Porque después de haber pasado esa experiencia, ¿qué te queda por pasar? Nada. Sí, claro. Dice, y esto también en referencia al contacto con Enrique. A Enrique, en uno de estos contactos, lo llevaron no sé si era base submarina, pero lo bajaron. Sí, llevaron a una base submarina. Exacto. ¿Por qué cree que le mostraron la base submarina cuando ingresan al océano por la zona del Caribe? ¿Cómo sabés? Sí, por no, ahí yo no, estamos. Yo no. Eso viene de... Me da letra, don Orlando. Por ahí entramos. Empezamos a bajar. Sí. Hasta que llegás a un lugar donde está todo iluminado. Y es como si fuera un iglú. ¿Viste de los esquimales? Sí. Esa, así, como si fuera una media taza, bueno. Inmenso. ¿De qué te puedo decir? Grande como una ciudad, donde vos ves naves estacionadas, gente caminando. Pasábamos despacito alrededor, despacito. De abajo nos hacían señas con luces y se ve que la nave le contestaba de la misma forma, con luces. Entonces él me explica y se ve, esa es la base que nosotros usamos cuando tenemos que traer una máquina a reparar, porque la nave nuestra, dice, es una máquina, también se descompone. Entonces vamos ahí, dice, reparamos las máquinas, las revisan y demás, y nosotros tomamos unos días de descanso, porque si no, nos pasamos los días andando de un lado para el otro por el universo, ¿no? Y veía a esa gente caminando por ahí, y de abajo nos hacían luces, ¡bum, blum, blum, blum, blum! Señal de luz, y se ve que la nave le contestaba. Y después salimos otra vez al espacio. Pero todo esto es velocidad de vertiginosa. Salíamos por el aire como un cohete. ¿Quién te pide un cohete? No tenías noción de la velocidad. Es indescriptible. Bien. En ese lugar, entonces, ¿usted cree que la experiencia de haber llegado a esa base submarina es hacernos comprender que ellos tienen... lugares acá en el planeta y que están en contacto, comunicación con fuera del planeta? Sí, ellos están en contacto. No sé si habrá una comunidad galáctica, pero ellos posiblemente tienen contacto con todos ellos desde el momento que entran y salen y van y vienen. Ahora, hay dos clases de naves. Mucha gente se confunde y me preguntan a mí por las naves triangulares. Ellos no utilizan naves triangulares. Las naves triangulares son terráqueas. Sí, eso lo han dicho varios. Son terráqueas. ¿Por qué? Porque a la velocidad que ellos se desplazan, tienen que usar una forma aerodinámica que sea como el de dos platos de sopa invertidos. Bien. Porque las presiones sobre los bordes es constante, es siempre la misma. No cambia. Bien, Skylook es un amigo que últimamente se ha sumado a nuestra audiencia, es de Colombia y... Un abrazo para él. Sí, señor, y extendemos ese abrazo, aprovechando que también está haciendo varias preguntas muchas. Dice él, ¿qué sabe usted de las personas humanas que fueron llevadas al planeta Marte y cuál es el propósito de llevar gente allá? No, mira, no sé si han llevado o no han llevado. Eso no lo pregunté nunca, es la primera vez que lo escucho, ¿viste? Pero hay una cosa que sí es cierta. Ellos no tienen ningún problema en llevarte, pero no volver. Es un viaje de ida solamente. Claro, yo creo que la pregunta está buena su respuesta porque además estamos hablando de una realidad que nos supera en tecnología, ¿cierto? Con las personas con las que usted conversó. Ahora, lo de Skylook está referenciado, imagino yo, a la experiencia que se vivió con la nieta del general Eisenhower, pero este me parece que es más un proyecto de la Tierra en el que han hecho por teletransportación llevado niños a Marte y experimentos muy importantes con el tema de trasladar gente a este planeta. Entiendo, Skylook, que va en ese rumbo, y si es en ese rumbo, este es un experimento que se llamó Pegasus y es un proyecto terráqueo de acá. Así como Orlando. La primera noticia que tengo. Sí, don Orlando. Este material a nosotros nos llegó ya hace muchos años, y tenemos permanentemente en las últimas semanas al doctor Luis Baciago, que es abogado de Norteamérica y quien participó cuando era niño de este tipo de experimentos. Fue hijo o es hijo de un director de la CIA y de esa manera entró en varios experimentos que tienen que ver con esta tecnología que por supuesto ya se desarrolla en este planeta. Don Orlando, usted que ha estado cerca de ellos, usted acaba de decir que sí llevan gente a otros planetas. ¿Por qué se la llevan? Con ellos, a la civilización de ellos, no sí, a otro sí. planeta. Sí, sí, sí. A la civilización de ellos. Dentro de la Tierra. ¿Cómo? Dentro de la Tierra. Se llevan a la residencia de ellos, que es dentro de la Tierra. Ah, ya. Ellos viven dentro de la Tierra. Ah, bien. Cuando tocamos el tema de la parte submarina, uno remonta ya a la actualidad donde nos están mostrando pirámides que se están descubriendo en el mar. ¿Tendrá que ver con estas bases submarinas, don Orlando? No, las pirámides fueron construidas para evitar cargas tanto de la Tierra hacia el exterior como del exterior hacia la Tierra. Cargas electromagnéticas que pueden afectar al medio ambiente. Entonces hay pirámides en todas las partes que se te ocurran de este planeta. En América, en Europa, en donde quieras vas a encontrar una pirámide. Y si no hay pirámides, hay obeliscos, que son conductores de energía hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Bien. Y una cosa que yo no sabía y que me enteré hace poco, es que el rayo no cae. Sale de la Tierra hacia la atmósfera. También debe ser por el electromagnetismo producido de la Tierra hacia arriba. Claro, y nosotros lo vemos después que se produce. Claro. Pero la energía sale de la Tierra hacia el exterior. El amigo Francisco Arteaga, allí en México, desde Alternativa Extraterrestre, un gran saludo, que siempre está atento a nuestros programas. Además nos envía muchísimo material de imágenes de México. Le envía un saludo, don Orlando. Yo decirle que se lo retribuyo. Bueno, ya me pidió su Facebook y ya mismo se lo estoy participando a toda la audiencia. No hay ningún problema. Orlando Ferraudi, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo vos lo tenés? Vos lo sabés mejor que yo. Buscamos. Esa picarona, ¿sí? Buscamos en Facebook Orlando Ferraudi, ahí lo van a encontrar, y ustedes lo escuchan. Es un señor muy amable y que, bueno, ha tenido paciencia también para responder nuestras preguntas. Tengo algunas más. ¿Tiene ganas, don Orlando? Todas las que quieras. Dice, ¿cuál es la información más importante que ha recibido de ellos en este 2013? Si es que no es algo privado que nos desee hacer público, dice Mario. No, mira, yo ahora empecé a hacer unos escritos. Hacía mucho tiempo que no escribía. Hice unos escritos, uno sobre el esqueleto humano, que es en realidad el esqueleto humano, que es nada más que una conexión, un sistema de conexión, ¿no es cierto? Donde lo explico, yo lo tengo publicado, no sé en dónde, pero sé que en internet lo puse. Cualquier cosa te lo mando a vos, así que no hay problema. Buenísimo. Y después cosas importantes, ninguna, o sea, muchas ni las escribo porque la gente me las pregunta y se las contesto, ¿viste? No vale la pena ponerse a hacer un montón de cosas cuando en realidad por ahí alguien viene y tiene una única pregunta y se va a leer un libro, no se justifica. Me preguntan y no sé. Bien. Ahora, lo que a ellos les preocupa es cómo tratamos al planeta. Nosotros, una de las cosas que yo le pregunté, pues le digo, ¿ustedes se casan? Imagínate, yo era un muchacho joven. Sí, dice, pero no como ustedes. Nosotros formamos una pareja. Es una pareja que dura toda la vida. Nosotros vivimos bastantes años más que ustedes. Y hay una cosa que nosotros hacemos y que ustedes no. Nosotros sabemos la cantidad de habitantes que pueden mantener el medio ambiente donde vivimos. Entonces, no excedemos esa cantidad de habitantes. Porque para nosotros el sexo no es una satisfacción personal, es una razón para perpetuar la especie. O sea, que a lo mejor durante todo nuestro periodo de pareja o de matrimonio, como quieras llamarlo vos, no tenemos contactos íntimos, capaz que en toda nuestra vida, porque a nosotros eso no nos llama la atención. La única forma que tenemos contacto es cuando, por ejemplo, han muerto tanta cantidad de gente y hace falta repoblar el planeta. Entonces lo repoblamos. ¿Cómo? ¿Hay más mujeres que hombres? Bueno, engendramos más mujeres que hombres. Y si no se precisa engendrar, no tenemos un contacto íntimo para nada. Y somos muy felices. Eso es ese no entender al terráqueo. Sí, no. No. Y más con la, sí, cada día en ese lugar hay algo de degradación. Omar Gutiérrez pregunta, ¿qué se debe tener para aprobar el examen de que habló? No, ellos yo no sé qué es lo que hay que tener. Lo que sí yo te digo que te hacen un examen, que es una camilla. A mí me dieron a comer unas, yo les digo huevitos de codorniz porque tenían ese tamaño y esa forma. Eran 5 de diferentes colores. Me lo dieron a comer. Yo lo comí y me dice, bueno, ahora tomate este líquido. Y me dieron en un vasito un líquido espeso, como si fuera miel espesa. Rico, agradable, no era desagradable. Dice, bueno, ahora vení que te vas a quedar dormido. Me llevó a una habitación, a un habitáculo, otro habitáculo donde había un camastro, una camilla. Y la camilla, en la cabecera, tenía una U. Después me dijeron lo que era esa U. Me dijeron acá en la tierra. Una U. Yo apoyé la cabeza ahí y me quedé dormido. Esa U, me dijeron, yo vi luces que se prendían de diferente color. Pipi, pipi, hacían. Recorrían la U de un lado al otro las luces. Dice, ¿sabes qué te estaban haciendo? Te estaban escaneando. Yo no sé. Si en el año 55, 56, hablabas de escaneo, hablabas de código genético, la gente decía este tipo. Sí, claro. Si hoy mismo ya se está hablando de la holografía y que nos la muestran inclusive en las películas de ciencia ficción y es una realidad que se viene manejando seguramente en la tecnología científica y a nosotros nos parece un poco loco. pero estamos a puertas, ¿no?, de que lo que vemos por televisión como ciencia ficción, como holografía, esté a la orden del día todos los días, ¿no?, para nosotros. Sí, vos fijate una cosa, hace muchos años, contándole a unos amigos esta experiencia, estos tipos hacen tantas cosas maravillosas, se hacen invisibles. Yo lo miré y le dije, sí, se hacen invisibles. ¿Y cómo se hacen invisibles? Porque cambian de color. Ahora los americanos sacaron trajes donde cambian el color del ser humano y lo hacen invisible. Y el hombre invisible hace parte también de esa información, que por ahí ellos ya la tendrán y a nosotros nos la proponen en películas. Mira hace cuánto. Ellos, por ejemplo, utilizan una bola, que es con la bola que después me hacen quedar dormido cuando me dejan. Tienen una bola en la mano, no te puedo precisar el color ni el material, porque me dijeron, bueno, acostate, sentate ahí, y se vino de mí, se separó como a 2 metros, levantó esa bola así, de ahí salió una luz y yo me quedé dormido. El arma que ellos utilizan es un rayo que sale de la nave, que lo que toca lo deshace, no queda nada, ni humo queda. Dice, ese es el único arma que utilizamos nosotros. De por sí son pacíficos porque yo no vi armas dentro de la nave, nada de imponerte nada, sentarte ahí, no te muevas, no. Estaba tranquilo, conversando, mentalmente siempre. Ellos no utilizan el sonido para absolutamente nada. Y adentro de la nave no hay un solo ruido. No sentís zumbido, es agradable la temperatura, el traje no te molesta, es otro mundo. Claro. Sí, todavía nos falta asumir de que no sabemos nada y que en ese no saber especulamos e interpretamos y no en el lugar correcto, ¿no? Justamente porque no sabemos. Mirá, nosotros no sabemos porque no queremos saber. La gente, muchos me vienen a ver y me dicen, ¿qué? Orlando dice, llámalo a los muchachos a ver si nos encontramos. Llámalo vos. Son vos el que se quiere encontrar. Yo ya no necesito encontrarme con ellos porque cuando toca el timbre y ya está la comunicación. Y nada más. Y la gente no quieren cambiar de forma de vida. Es cierto, quieren seguir arrodillándose en un altar y no saben que los milagros somos nosotros mismos capaces de producirlos. Porque los hombres somos dioses mortales y los dioses son hombres inmortales. Y en esa reflexión aprovechamos la reflexión suya, don Orlando. Skyloop, ¿cómo perciben ellos a Dios? ¿Es igual a como lo sentimos nosotros? Eso se lo pregunté, mirá. ¿Sabés qué me dijo? Me miró, se sonrió y me dijo, Dios es lo que te haga feliz. Y no le pregunté más nada porque me quedé tan duro con lo que me contestó. Queda ahí, claro. ¿Qué reflexión le merece el contacto durante 40 años con respecto a la evolución de la humanidad? Mira, la humanidad está así porque quiere estar así. Vos, si ponés a observar, vas a ver que los productos que consumís están de acuerdo con los laboratorios, entonces vos consumís esos productos y te enfermás. Acá la gente usa el microondas. ¿Y el microondas qué te hace? Cuando vos colocás dentro del microondas una comida para calentar, te estás cambiando la estructura molecular. No es más lo que pusiste, es otra cosa distinta y que a vos te va a afectar. Porque tomás Coca-Cola, comés una, tiene conservantes, no, vos estás preparada para tomar agua. ¿Qué pasó con la famosa vaca loca? Las vacas locas en Europa se volvieron locas, ¿por qué? Porque le dieron a consumir en el producto de su alimentación carne, entonces las vacas no lo podían asimilar y se volvieron locas y transmitieron esos problemas al ser humano. Oíme, yo tomo agua, jamás tomé alcohol, como mucha verdura, de vez en cuando como carne, y no mezclo la comida. Yo no como un asado, una ensalada de papa, un helado de crema, un vaso de vino y un café. No, si yo como verdura solo. ¿Por qué? Porque cuando haces toda esa mezcla, tu organismo, que es súper inteligente, tiene que empezar a pensar qué digiere primero. Porque los estímulos que tiene que producir para digerir hidratos de carbono, proteínas, azúcares, no son siempre los mismos. Entonces dice, ¿por qué empezamos a digerir? ¿Empezamos a digerir la carne? Y bueno, vamos a hacer la carne. Por eso la gente dice, tengo digestión lenta, mirá cómo se me dilata el estómago después de comer. Si comes una sola cosa, si comes carne, y nada más que carne esa vez, no te vas a sentir pesado. Pero si comes carne y le sumás todo lo demás, entonces sí. Es una maquinaria que tiene que empezar, porque no todos los alimentos se digieren igual. Uh-huh. La leche de vaca es malísima. La única leche que estamos preparados nosotros para asimilar es la de nuestra madre, que de leche no tiene nada. Pero, y la vaca hace leche para su hijo, para un rumiante, no para nosotros. Y eso hace mal. Yo no tomo leche. Y más ahora. Y no me falta calcio. Claro, y más ahora, don Orlando. ¿Y qué te parece? Pero, hija, vos vas al supermercado y a veces están los cajones de leches ahí afuera, que le da el sol. Está fenómeno. Yo me acuerdo cuando yo era chico, que venía el lechero. Se cortaba. Sí, exacto. Ya a la media hora la leche que no servía se cortaba. Pero por supuesto, pero como eso todo. Mirá, yo conocí a un señor que estuvo en contacto con uno de los dueños de una envasadora de agua mineral. Y le dijo, jamás tomes agua mineral natural. ¿Por qué? Porque eso no es agua. Nosotros, para que esa agua se conserve envasada, tenemos que ponerle un montón de productos químicos. En cambio, si la tomás esa misma agua gasificada, no, porque el solo hecho de ponerle gas no hace falta que le pongamos conservantes, lo único que tiene es gas. Y bueno, tiene más datos, es impresionante, la gente se mata porque te quiere matar. Sí, tal cual. Don Orlando, tengo muchas más preguntas, pero le voy a decir una cosa. Decime. A usted y a la audiencia, tenemos otra cita con usted. Cuando quieras, hija. Lo hacemos otro día. Hay muy buenas preguntas, usted tiene mucho todavía por contarnos y me parece que vale que podamos encontrarnos otra noche, un poco porque es rico ese sabor a más, ¿cierto? Y no sé, eso sabemos. Quiero no más, entonces está bueno que hagamos uno más. Y otro porque usted bien dice, hay mucho para contar. Y en una hora, un poquito más se nos fue hoy, queda ahí pendiente. Me parece que vale para otra oportunidad, don bueno, Orlando. Fíjate que en la nave estuve 6 horas, así que mira si tengo que hablar. Bien, hay una última pregunta que viene de un amigo que está hoy feliz, porque la vida, el universo, el cielo, el infinito, digámosle como queramos, actúa para este muchachito hoy, Tiki Lepson. Luz, preguntarle si nosotros somos vegetarianos de naturaleza. Gracias. Si ellos le hablaron de eso. Exacto. Somos vegetarianos de naturaleza. Y vos fíjate que basta solo con observar nuestra dentición con la dentición del caballo. Somos muy similares. No la de la vaca, porque la vaca es un rumiante, el caballo no es un rumiante. O sea, la vaca tiene 4 estómagos, el caballo tiene 1 solo. La dentición nuestra es muy parecida a la del caballo. El intestino nuestro está para digerir frutas, verduras y legumbres, no para digerir carne. La carne es malísima. ¿Por qué? Porque está mucho tiempo dentro de nuestro organismo. Los carnívoros tienen el intestino muy corto, porque la carne la digieren enseguida. Nosotros nos cuesta un montón. Somos vegetarianos. Bien, don Orlando. ¿Qué le puedo decir además de todo lo que le dije? Ha sido realmente una delicia escucharlo, poder compartir en vivo en Alternativa Extraterrestre toda su, no solamente su experiencia como tal, que la hemos escuchado en audio, muy descriptivo en este programa que hizo en España, sino poder encontrar en usted otros otras partes de esa experiencia, que es su pensamiento en sí. Una persona siendo protagonista, como lo fue usted, de este tipo de hechos, por supuesto, vale más a veces estas expresiones, ¿no?, que vienen después. Sí, lógico, vos tenés que ponerte a meditar. Yo cuando a veces he hablado con gente que practica yoga, le digo, ¿qué estás meditando? Sí, vos sabés, dice, que elevo mi conciencia y salgo por el chakra coronario. Mira, por el chakra coronario te deben salir los piojos, porque la única parte donde puede salir y sale es el ombligo, porque de ahí viniste a la vida y por ahí te vas a ir de la vida. Y es el único lugar que permite que salga todo lo que tenés adentro hacia afuera, para comunicarte con el astral, para hacer lo que quieras. Salir por el ombligo. Es por la única parte que puede salir. Y bueno, después se pelean conmigo. Bueno, pero qué importa. Bueno, don Orlando, entonces vamos a dejar esto en un continuará, agradecerle por su presencia. Sí, querida, cuando vos quieras. Estamos a full con este congreso que se nos viene ya en días más y por supuesto la cita la haremos después del evento, agendaremos una fecha tranquilos usted y yo para que la audiencia vuelva a proponer. Voy a guardar unas preguntas que han quedado de la audiencia para una próxima oportunidad. No, y que la audiencia sepa que vos me invitaste al congreso, pero yo no puedo ir porque viajo afuera, así que vos me invitaste. Sí, yo lo invité. Yo te lo agradezco, pero no puedo concurrir, si no te podés imaginar que estaría ahí con todos ustedes, con mucho gusto. No habrá, ¿cómo es? No faltará oportunidad para que así sea, para que don Orlando esté presente. Don Orlando, sus palabras a la audiencia, agradeciendo por supuesto su participación y esperando contar otro día con usted. Estoy a disposición de todos ellos y todos aquellos que hayan tenido una experiencia, que la comenten con gente como vos, que los van a guiar, los van a ayudar y los van a apoyar en decir todo lo que tienen adentro, que si no se acuerdan más es porque su subconsciente lo frena por miedo, que se liberen de todo eso y vas a ver cómo se les abre un mundo nuevo. Un beso grande para vos y para todos los que están pegaditos a la radio. Hasta cada rato. Así será, gracias don Orlando.